El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Algo está cambiando, y está claro que nos encontramos en un momento incierto. Y eso lo apreciamos en casos como el de Tencent, que ha cancelado sus planes para fabricar su propio hardware de realidad virtual, según Reuters. Tres fuentes han declarado a la agencia de noticias británica que el gigante chino habría tomado esta decisión al valorar la importante inversión necesaria para sacar el proyecto adelante, además de las incógnitas que rodean al metaverso, y un informe interno en el que se valoraba que no habría beneficios hasta como mínimo 2027. También habría pesado en esta decisión el hecho de que la compañía no habría conseguido asegurarse suficientes juegos y aplicaciones para hacer atractivo su hardware, que aparentemente iba a ser un dispositivo portátil, ojo aquí, con forma de anillo. Y quizás a nosotros Tencent nos da un poco igual, pero no tanto saber que esta noticia confirma lo que en otros tiempos se vendía como el futuro, es decir, la realidad virtual, y que ahora vemos que no tiene su mercado tan asegurado. Quizás deberíamos replantearnos no creer a tantos gurús que, cual Nostradamus, prometen predecir las tendencias del futuro. Ya veremos en qué queda, pero en un momento en el que el streaming tampoco ha sido tan infalible como prometía, el metaverso, que ha sido la estafa que solo promocionan los cantamañanas de siempre, y en general todo esto, resulta difícil pensar a qué jugaremos en el futuro y sobre todo, cómo, que no es poca cosa. De momento seguimos aferrados a nuestras consolas, ordenadores, ya sea con ratón y teclado o mandos, pero en fin, esto de ver a futuro siempre es un error porque uno no acierta. Yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros una semana más y a alguien que hoy, bueno, ha querido estrenarse, compartir un ratillo de su tiempo con nosotros, así que espero que todos por los comentarios de iVoox le deis la bienvenida, y es Jonah. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, sí, sí. Pues bueno, la verdad es que es un honor estar aquí con vosotros. La verdad, llevo escuchándoos bastante tiempo, desde antes de la pandemia incluso, y estar aquí y oírte tan desde dentro es como... me ha recorrido un escalofrío y todo de la emoción. Anda ya. Bueno, a mí me hace mucha gracia porque teníamos un compañero, no voy a decir su nombre, pero la primera vez que le pasó esto del choque de ser oyente, de repente participar... me contaba que la experiencia se asemejaba a escuchar a Matías Prat y de repente estar dentro del informativo. Yo espero que no sea así, pero bueno. No podría definirlo porque Matías Prat tampoco ha sido uno de mis referentes, pero sí que es verdad que tantos años escuchándoos a ti y a todos los compañeros es un choque, ¿eh? La verdad es que sí que es un choque. El estar aquí y poder hablar con vosotros en directo es se ve raro, muy, muy placentero, pero raro, sí que es verdad. Bueno, poco a poco nos iremos haciendo. Sí que me gustaría porque, claro, la radio, el podcast como formato, sobre todo, lo único que tenemos de referencia son las voces. Y a veces una voz te puede transmitir que una persona es más simpática o un poco más ruda o más sosegada, más intranquila. Me gustaría que nos contases, no solo a nosotros, a mí, sino a los oyentes, quién eres, qué te gusta en esto de los videojuegos, para situarnos un poco. Pues me llamo Jonathan, como podéis haber comprobado por llamarme Sergio Jonah. Tengo 38 añitos, soy casi de la quinta de Juanjo ya, y también tengo una pequeñuela, tengo una hija. Y llevo jugando a videojuegos desde Spectrum, básicamente. En mi casa entró una Spectrum, han entrado Ataris y llevo pues desde prácticamente los 4 años jugando a videojuegos. La verdad es que también fanático de Final Fantasy, por eso se empecé a escuchar. Amigo, empiezas bien. Y entonces me animé y vi la oportunidad, hablé contigo y aquí estamos, esperando que la gente me adopte y me trate igual de bien que os tratan a vosotros, porque lo hacéis súper bien todo. Seguro que sí. Y además, algo que yo creo que también tienes que hacer valer es que a ti el mundo de los fighting games, de esto de los juegos competitivos de lucha, es algo que te apasiona, que es un mundo que yo desconozco y que seguro que voy a aprender muchísimo de ti, vaya. Sí, la verdad es que intentaré que, bueno, la semana que viene en Street Fighter y todo lo que venga, todo lo que me dejéis acompañaros, intentaré enseñaros un poquito, ya que soy organizador de torneos, monto eventos y monto historias, aparte de hacer de streamer y todo. Y nada, todo lo que necesitéis a nivel de juegos de lucha. Teníais aquí antes a Álvaro, a Arctic, que es amigo mío también, y sé que sois muy amigos. Y vamos, ya me conoce y sabe que os puedo aportar pues un poquito ese empujoncito de los eSports, pero sin rayar a nadie, ¿eh? Que si nadie quiere, porque el perfil de aquí no es mucho de eSports, pero vamos, que lo que necesitéis aprender, aquí estaremos. Sí, bueno, vamos a contar también algo que además los oyentes más veteranos sabrán. Teníamos una sección efectivamente de eSports que la llevaba Arctic, Álvaro. Sí. No funcionó muy bien, no por él, que hizo lo imposible para transmitirlo de la mejor manera posible y de verdad que eso está ahí. Pero es verdad que quizás no llegamos a encontrar el tono y se quedó una sensación un poco frustrante, no lo sé. Así que bueno, veremos de qué manera va saliendo a relucir, porque quiera que no, hay un gran mundo ahí fuera, es un fenómeno, ya no solamente los juegos de lucha, sino los torneos, la sensación y el fenómeno social, ¿no? De ver cómo se congrega la gente alrededor de un juego. Eso me apasiona, es un nivel más humano. Sí, la verdad es que ya no solo ir a un torneo donde conoces gente que comparte tus aficiones, es casi como jugar a un MMO, pero en directo, ¿no? Es el IRL del MMO, es ir a un torneo, participar, competir y ver que luego te puedes ir de cena con tus compañeros que han competido contra ti y sois todos tan amigos y es... Es muy bonito, la verdad. Compartir una competición es algo precioso. Y bueno, lo último, y ahora seguimos porque hoy tenemos noticias y cosas, pero claro, yo reconozco que los juegos de lucha y en general competitivos, de lo que sea, me pongo de mucha mala leche y a veces me llevan arrebatos que me hierven la sangre. ¿Te ha pasado como organizador de torneos? ¿Cómo gestiona la gente la frustración, el perder? A ver, hay perfiles para todos los gustos. Cuando no estás acostumbrado a perder, perder duele, duele muchísimo. Tanto en juegos individuales como en juegos competitivos por equipos. Por ejemplo, como todos conocemos el LOL, por desgracia. Entonces, cuando no puedes generar... cuando no puedes hacer que tu frustración tenga un objetivo que no eres tú y la tienes que asumir tú toda, es cuando te das cuenta de que realmente... O sigues o no sigues. ¿Quieres aprender o quieres dejarlo? Y hay mucha gente que no llega a asumir esa frustración y lo acaba dejando. Pero hay mucha otra que eso les hace muchísimo más fuertes. Ajá. Wow, qué interesante. Pues bueno, esperemos que si alguna vez nos pasa, si participamos en estos torneos, seamos del segundo grupo, que sea un incentivo para seguir mejorando. Que yo creo que es una filosofía de vida, porque al final este tipo de juegos y de competiciones... se prestan a eso, a cómo reaccionamos ante los vaivenes del mundo. Exacto. En fin. Bueno, pues venga, vamos a seguir entonces con el resto de compis, porque también tenemos ahí al otro lado una semana más a Nuria, bienvenida. ¡Holi! ¿Qué tal? Pues, Pues muy bien, es que ay, estoy muy nerviosa. Porque tengo ya mi gatito. Wow. Pues mira, por primera vez estoy grabando aquí con Maki detrás de mí. Es muy gracioso porque creo que nunca ha estado en contacto con tecnología ni tampoco ha visto nunca un espejo. Y ayer estaba jugando a la Switch y se pone loquísimo. Bueno, no es que se ponga loco, la verdad, no se pone nervioso, pero se queda mirando el puntero diciendo como si fuera una mosca. Y es muy gracioso. Tu gato es Nintendero, ponía... lo podemos decir. ¿Sí? Sí, y me ponía la patita como, hazme caso. Ay. Y con la tele igual. Esta mañana me ha despertado a las 6 de la mañana, pero no pasa nada porque ya le amo. Pero nos hemos despertado y nos hemos puesto a ver Tokyo Revengers juntas. ¿Anda? Fantasía, la verdad. Yo estoy muy contenta. Me he despertado, no me he echado la siesta porque me he quedado jugando, pero estoy contenta, la verdad. Estoy... pletórica. Estoy feliz. Es que ya le quiero como si lo conociera de toda la vida. Ahora le falta él. Qué guay. Bueno, de hecho, esta mañana me has mandado una nota de audio por WhatsApp que continuamente se veía interrumpida lo que me estabas contando porque se te escuchaba a ti. Pero, Maki, bájate de ahí. Haz esto, haz aquello. Y me ha hecho muchísima gracia. Muchísima gracia. Vale, o sea, contexto, era que estaba comiendo, me he pedido sushi y era la primera vez que yo comía con el gato en casa. ¿Qué pasa? Que él ya le estoy abriendo puerta a puerta, ¿no? Para que se vaya como haciendo un poco, conociendo la casa. Entonces, se ha subido a la mesa y he tenido que empezar a hacer como si fuera una ninja, porque con una mano tenía el móvil mandando el audio y con la otra estaba intentando que el gato no me tire el hocico en la comida. Al final, ¿qué ha pasado? Que me empezaba a reír porque ha metido el hocico en la salsa de soja, la ha probado, le ha dado asco y se ha ido corriendo. Ay, digo, Dios. Pues mira, has aprendido, luego no lo ha vuelto a hacer. Bueno, por cierto, que no creo que se me olvide, has mencionado que estabas viendo Tokyo Revengers. ¿Has visto la colección del Bershka? Sí, la he visto por ti, la verdad, por tu culpa. Sí. Esta vez no voy a comprar nada, porque no, encima no es de mi estilo, pero ojalá se me apareciera una persona en 2D que quisiera conocerme y fuera vestido con esa ropa. Pero personas reales no, la verdad, que me dan un poco de pereza. Una persona en 2D. Eso, eso. Sí, bueno, es que lo del Bershka saca colecciones y se puede cuestionar la calidad o el gusto a la hora de hacer las colecciones, pero las licencias que tienen, desde One Piece, Naruto, Evangelion, Sakura, bueno, de todo. Sí, se nota que tienen dinero y que ven que ahora el otaku vende y bueno, pues han subido al carro. A ver, me parece bien para que la gente tenga donde comprarlo, pero bueno, es verdad que muchas veces es un PNG puesto en la camiseta, pero bueno, sí, sí. Cada uno luego que gaste su dinero en lo que quiera. Antes de terminar, y ya me callo, quería recomendaros que es que he visto una película esta tarde, que he dicho que está jugando, pero también he estado viendo una película, las verdades sean dichas, y se llama La Invitación, que es de 2015, no es nueva, pero me ha gustado mucho y os la quería recomendar. Simplemente, pues eso, quien quiera investigar, que lo busque. 2015, La Invitación. Muy chula, me ha gustado mucho. Es de miedo, me suena, ¿no? Es como un thriller, así, no es de miedo, no te da susto. Te deja todo el rato como, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo, como soy una persona muy inteligente que he visto muchas películas, he descubierto como el 90% de la película, pero igualmente la he disfrutado, así que os invito a que podáis buscarla. Vale, perfecto. Mira, me gusta que siempre vayan aflorando recomendaciones culturales de todos los ámbitos. Pues seguimos, porque también tenemos por ahí al otro lado virtual a Atreides. ¿Qué tal? Pues muy bien. Hoy puedo grabar. Es maravilloso, así que muy contento. Sí, explícalo, por favor. Me fastidió. Sí, claro. Bueno, si tuviera explicación sería más fácil. Antes tenía otro micrófono, un Marantz, que es una marca muy buena y que me había funcionado bien durante creo que 3 temporadas, pero siempre con el problema de que conectaba, no conectaba, siempre tenía esa emoción de no saber si iba a poder grabar o no. Y el viernes fue totalmente imposible que volviera a conectar. He cambiado de ordenador, un pepino de ordenador, tengo que decirlo, un PC gaming chulísimo, que estoy más contento que yo que sé. Y sin embargo, no reconocía el micrófono ni para atrás. Lo había estado reconociendo toda la semana hasta que tocaba grabar. Así que nada, te pedí consejo, me aconsejaste el Yeti Nano y estoy contentísimo con él. Aunque hoy me haya dado un pequeño sustillo, pero vamos, creo que suena de hecho incluso mejor que el anterior, ¿no? Sí, sí, yo te escucho. O si me oye mejor, me parece. Yo al menos te escucho muy bien. Y creo que para un podcast de renombre y de primer nivel como el Batallón Pluto es necesario. Sí, claro. A ver, como decías antes, los oyentes lo que hacen es escucharnos. Entonces, que suene lo mejor posible, porque si no, pobrecitos míos, si tienen que estarse 2 horas escuchándonos y oyéndonos mal, pues oye, es una pena. Luego ya la voz es lo que es, pero por lo menos que sea, lo pongamos los medios para que suene lo mejor posible. Y lo que digo, feliz porque puedo grabar y feliz porque el ordenador me está dando un montón de alegrías. He estado haciendo pruebas porque, sabes, cuando compras una de estas cosas, pues pruebas a hacer benchmarks y cómo va de rápido y cómo funciona. Y una de las cosas que me gustó es que yo empecé el Cyberpunk cuando salió, el Cyberpunk 2077, porque empecé, funcionaba muy bien, pero los demás no. Funcionaba muy bien, pero me iba sobre 20 y tantos o 30 frames. Y ahora va a 103 frames por segundo. Con todo en ultra, wow. No a ahora media. Ahora te sobran frames. Sí, podría donarlos perfectamente. ¿Sí? O sea, porque tengo de sobra. Y encima con ray tracing completo. O sea, una barbaridad. Y he seguido probando con más juegos. En fin, muy chulo. Ahora espero que se porte igual de bien que el anterior, que me duró 6 años y funcionó genial. Así que ojalá. Pero bueno, muy contento, ya digo, que está muy bien. Estoy muy contento. Vuelto a la PC Racing y Master Race, y ahora pues eso, a poder coger y probar los nuevos juegos que vayan saliendo. Completamente. Por cierto, es que no quiero que se me olvide que, claro, tú no pudiste estar en el último Responde, de donde estaba Tony, ya como su despedida totalmente oficial, y es que nos llegó un comentario que dirás, ¿y por qué lo suelto ahora? Porque me he acordado que iba dirigido a ti, de un oyente, cuando le contaste que, bueno, que te habían regalado por Reyes como un libro, ¿no?, sobre los pájaros, y que hacías salidas para intentar identificarlos. Y nos comentó que había una Aves aplicación. De España, se llama. Claro, pues hay una aplicación para el móvil, dijo. Ah. El nombre ahora no me acuerdo, pero hay que buscarlo, por si te puede ser de utilidad. Sí, pues sí, es práctica, porque a veces, a ver, yo no salgo con el libro y los prismáticos normalmente a pasear por el barrio ni nada, pero sí que de vez en cuando, sobre todo creo que lo he comentado alguna vez, que tenemos un parque enorme del tamaño del Retiro al lado de casa que tiene muchísimos pájaros acuáticos sobre todo. De hecho, del sur de Madrid es uno de los sitios con más variedad de este tipo de pájaros. Y de vez en cuando, pues cuando doy un paseo, pues me gusta, si veo alguno nuevo, saber cuál es y eso. Así que me puede venir muy bien. Lo veremos. Ay, ya pues cuando sales de viaje, pues ya ves más cosas. Claro. Pero me refiero del día a día. Nos lo comentaba Pablo E. Y dice, para identificar los pájaros por el sonido hay una aplicación para móvil llamada BirdNet. Como la red de pájaros. Pues yo intuyo que va a ser como una especie de Shazam de pájaros. Sí, eso suena muy guay. Eso está muy bien. Pues nada, BirdNet, me da punto. Perfecto. Y muchas gracias. Ahí está. Bueno, a los dos, a ti por recordármelo y a él por decírmelo. Sí, es que me he acordado. En fin, nada, que yo soy Sergio, aquí estamos para hablar de videojuegos, cositas, como siempre. Hoy se viene un programa intenso, ¿eh? Hoy hay mucho contenido, afortunadamente. Y me alegro. Y quería simplemente, y esto es un recordatorio rápido de algo que me ha pasado el otro día, el sábado, estuve en el club de lectura que comentaba Nuria, de manga para adultos, hablando de Orange, y fue como una experiencia muy chula. Así que muchas gracias, Nuria, por haberme recomendado ese club de lectura, porque me ha gustado la experiencia y seguiré ahí más meses. Que además, ya no es solamente ese club, sino que ahora, Nuria, tú estás montando el tuyo propio. No sé si quieres también contarlo, porque me parece como muy chulo. Un follón es lo que estoy montando. Sí, bueno, lo que comentamos, ¿no? Sergio y yo ahora estamos en un club de lectura que organiza una biblioteca de Tarragona, que lo hace online, y es de manga para adultos y adultas, ¿no? Bueno, está muy chulo, porque se proponen lecturas, las leemos y luego las compartimos. Entonces, bueno, fui a la biblioteca a pedir los tomos del mes que viene y la bibliotecaria me lió para que yo organizara uno. Así que, bueno, pues si alguien es de Badalona, San Adrián del Besós o alrededores y quiere apuntarse, pues estamos organizando un club de lectura a partir de 14 años. Y nada, que es completamente gratuito, será presencial en este caso y lo empezamos el 3 de marzo. Y nada, pues con ilusión y con poco tiempo. Pues sí, porque es que no te queda nada, ¿eh? El 3 de marzo. Pero bueno, seguro que sale muy bien. En fin, pues nada, si os parece, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Los juegos del futuro se crearán a través de inteligencia artificial. Bueno, imagino que esta pregunta os la habréis hecho en los últimos meses y es un debate que no deja de presentarse cada día. Hablamos al respecto en cuanto a las últimas informaciones y avances en tecnologías como ChatGPT. Además, con motivo de la Málaga Jam, que se celebró hace un par de semanas, entrevistamos a los autores de uno de los juegos que más destacó en el certamen. The Night I Almost You es una experiencia arcade de scroll lateral que pone el foco en una pequeña brujita y el amor como una fuerza de cambio. Descubrimos con sus responsables qué tal fue la experiencia. Y quédate con nosotros para descubrir qué tal ha salido la versión de Returnal, el hasta ahora exclusivo de PlayStation 5, en su salto a PC. Por su parte, Nuria nos acerca sus primeras impresiones con Metroid Prime Remaster. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y hoy, bueno, hoy vamos a abrir un melón porque la inteligencia artificial, recuerdo que hace unos meses ya hablaba acerca de ese hipotético futuro de lo que serían capaces de hacer las máquinas, en este caso aplicado al videojuego, a la creación de videojuegos. Entonces, aún yo no tenía ni idea de lo que era ChatGPT, de las inteligencias artificiales que ahora mismo son capaces de conseguir que Lady Gaga te cante una canción de Lana del Rey, porque esto me sale en TikTok. De manera que ya son capaces de sintetizar voces, textos, un lenguaje que está bien estructurado y resulta coherente, por supuesto, imágenes, y cómo todo eso puede confluir en algo y hasta qué punto es ético y moral. Hay muchas cuestiones, algunas legales, otras recalco que son de un aspecto más ético, pero todo esto está llegando y no podemos mirar hacia otro lado. Porque esta semana hemos sabido que el auge precisamente de herramientas como Midjourney, ChatGPT, ha provocado casi una estandarización masiva en la sociedad. Por ejemplo, Google lo está aplicando, Microsoft en Bing, su buscador también. Y ahora tenemos la curiosidad de que un equipo de la Universidad de Copenhague ha querido sacar partido al modelo de lenguaje GPT-2 para llevar a cabo una herramienta que, bueno, que ha entusiasmado en este caso a los fans de Mario Bros, porque han conseguido, atención, un generador automático de niveles de Super Mario Bros. La herramienta se llama Mario GPT y es una inteligencia artificial que consigue crear niveles desde cero inspirados en el primer título de NES a raíz de una serie de recomendaciones realizadas con lenguaje natural. Esto, además, si lo ponemos en contexto con otras noticias que han sucedido esta semana, se viene a la mente, por ejemplo, un MMO que también va a utilizar este tipo de tecnología para crear contenido. Eso está en la orden del día. Y lo peor, o lo mejor, según se vea, es hasta qué punto esto va a aligerar el peso, los recursos, el crunch del que siempre se habla a los grandes estudios, pero a ojos de un consumidor llegará un punto en el que no sabemos si lo que estamos viendo lo ha hecho una persona o lo ha hecho una máquina. No lo sé, tampoco quiero fliparme mucho y que esto parezca cuarto milenio, porque aún estamos en los albores, queda muchísimo, pero no sé si estáis siguiendo estas noticias de los avances mastodónticos de un momento a otro de la inteligencia artificial, porque ahora cualquiera puede probarlo desde su ordenador, con su navegador, y a mí realmente me impresiona, pero también me asusta. No sé si es por el miedo al cambio o por todo lo que trae consigo. A ver, yo le he dado muchas vueltas porque llevamos con inteligencia artificial desde hace un montón de años en los videojuegos. Y tiene mucho sentido, porque son juegos que nosotros utilizamos, o sea, que tienen distintos personajes, y los personajes o bien están scriptados y reaccionan por un acto que nosotros hacemos, o bien se adaptan y reaccionan de distintas maneras, y ahí es donde se aplica la inteligencia artificial. Además, lleva mucho tiempo. Hemos utilizado hemos visto inteligencia artificial muy buena en juegos como Halo o en juegos como, no sé, los Half-Life, por ejemplo, que me vengan a la cabeza. Y aunque durante bastante tiempo ha estado, parecía bastante estancada, porque se tiraba mucho más de scriptados, porque, bueno, es más sencillo, se veía sobre todo, mira, los Call of Duty son un ejemplo estupendo, en el que siempre que pasabas por el mismo sitio, siempre pasaba la misma cosa. Entonces, aún así, han salido juegos como Bioshock o Bioshock Infinite, que tenían también una buena inteligencia artificial. Pero es verdad que este año parece que es el gran descubrimiento para todos. Nos hemos encontrado, a mí me pasa lo mismo, con una mezcla de sorpresa y otra de un poco de miedo que ha estallado y que nos encontramos con mucho más. A ver, hay mucha gente que opina que en realidad es como un becario eficiente, que permite hacer labores complicadas de forma mucho más rápida y sencilla, que a lo mejor podría ser ese el ejemplo de los niveles de Mario, que en realidad podrías poner a alguien a hacer esos niveles, pero se lo cuentas a la inteligencia artificial, oye, y que hagas esto y que lo vaya haciendo. Y lo bueno es que se puede decir con lenguaje natural. La verdad es que el ChatGPT a mí me ha sorprendido bastante. Pero por otro lado, lo que me preocupa mucho es el ahorro de costes que esperan conseguir las compañías grandes y pequeñas a través de la inteligencia artificial. Hay un ejemplo de esto que no me he mencionado, pero que leí el otro día la noticia, que es el High on Life. El juego este de los de Rick and Morty que uh-huh. Habla y mientras dispara las armas hablan y todo eso. Que bueno, pues uno de los personajes, su doblaje está hecho ya directamente con inteligencia artificial. Y buena parte de los gráficos también se han hecho con Midjourney, que es una herramienta que se dedica a esto. Y otros creadores, como Unix Remedy, ha realizado una aventura gráfica y se ha apoyado para todo el apartado gráfico directamente en inteligencia artificial. Es decir, que esto se está empezando a plantear como algo muy cercano. Y que estas inteligencias artificiales, lo que pasa hasta ahora, pero es hasta ahora, que se basan en cosas creadas ya para realizar el trabajo. Cosas que ya no existen, imágenes que ya están, pero que esto que vulnera los derechos de autor y que tendrían que pagar por ello, puede ser que realmente esos autores no vean ni un céntimo porque se cambian, se modifican hasta que no tengan ese parecido con lo que había antes y entonces, bueno, no está tan claro que vayan a verlo. Con lo cual, ese es otro punto a tener en cuenta. ¿Qué pasa con esos derechos de autor? En definitiva, yo creo que se puede ver como una herramienta que nos va a permitir disfrutar más de contenido en nuestros juegos, de que esto salga más a menudo porque se acorta el tiempo de realización, que sea un riesgo menor para el estudio porque la inversión que va a hacer en personal va a ser mucho más pequeña y en general, y que puede que esto haga que tomen decisiones algo más arriesgadas en cuanto a qué van a tener los juegos, siendo muy optimista, y que liberen parte del trabajo más tedioso de desarrolladores. Pero por otro lado, nos podemos encontrar con una herramienta que deje sin trabajo a muchísima gente, que la calidad de los juegos se estandarice aún más ante la falta de personalidad que imprimen las personas, porque ya no van a ser personas, sino inteligencias artificiales. Que podamos tener juegos más a menudo, pero de menor calidad, por no mencionar el momento en que la inteligencia artificial tome conciencia de sí misma, se dé cuenta de que la humanidad no merece la pena ser salvada y acabe con ella. Esto último yo creo que tardará un poco más porque tendrá que estar en nuestros ordenadores, en nuestros coches, en nuestros aviones y en las armas sofisticadas y eso, pero oye, vamos a darle, yo que sé, 2 o 3 años y volvemos a hablar de eso. Uh-huh. Poco falta y yo espero que no falte tampoco. A ver, yo con esto tengo como mi agobio. O sea, yo cuando Sergio me descubrió lo que era el chat GPT hace un par de semanas, sí, mi reacción fue angustia, de verdad. O sea, me cuesta como ver el lado positivo. A ver, El otro día daban en la tele las noticias, que bueno, yo también, podemos cogerlo con pinzas, las noticias, pero que justo hablaban de que ahora con el auge de la inteligencia artificial, el ChatGPT, había habido un montón de hackeos masivos a cuentas y que estaban mejorando como mucho los... no sé cómo yo no soy informática, ¿vale? No entiendo muy bien, pero como los virus, digamos, del ordenador los estaban haciendo, los estaban mejorando a través de este tipo de inteligencia artificial. ¿Qué me pasa a mí? Igual es que soy una romántica, de las personas que trabajan, pero llamadme loca. Yo prefiero encontrarme NPCs que a lo mejor sean un poco más planos o que, sorpresa, las compañías multimillonarias paguen a personas para que trabajen y hagan este tipo de contenido. Yo prefiero eso que no, que saber que igual en vez de haber 80.000 NPCs, pues a lo mejor me cunde que hayan 100 que tengan una buena narrativa, un buen discurso y que le haya escrito una persona, que esa persona haya, esté trabajando y ganando un dinero, que no que lo esté generando una inteligencia artificial. Es verdad que los MMO son como infinitos, pero es que a ver, los MMO normalmente los que triunfan tienen mucha pasta, o sea, es como darle la vuelta otra vez y que las compañías sigan ahorrando ese dinero, por favor, compañías, basta, basta de ser ricas y no querer pagar a la gente, es que me da rabia. Por otro lado, es verdad que sí que me parece interesante, por ejemplo, intentando como yo aquí ya he intentado como buscar el lado positivo, ¿no? Me parece interesante que se hagan este tipo, que se utilicen este tipo de inteligencias artificiales para, por ejemplo, crear, no tanto crear, sino buscar, por ejemplo, una inspiración. Por ejemplo, ahora que se pusieron de moda todo el tema de las IAs para hacer dibujos, ¿no? Que en muchas jams ya han dicho que no se aceptan juegos en los que el arte lo haga una IA, ¿no? Ajá. Pero sí que es verdad que muchos artistas utilizan este tipo de herramientas para inspirarse. Eso me parece bien, ¿no? Por ejemplo, hazme un cuadro de un gato supersónico, ¿no? En Almería. Pues bueno, si a lo mejor no te lo imaginas, puedes tener como una inspiración, pero que no quite trabajo a personas, que al final, jolines, es que, no sé, me parece como un poco perverso, ¿no? Al final... Entonces, sí que es verdad que pienso que es un tema que ahora mismo se nos va un poco de las manos, al menos a mí, porque no tengo experiencia y creo que en pocos años nos va a pasar como con las tecnologías, en pocos años avanzan mucho. Y creo que a día de hoy nos parece como algo muy lejano, que ya no tanto por lo que estamos comentando, y creo que en breve va a ser algo que va a estar aquí. O sea, que lo vamos a ver y me da miedo, la verdad, me da miedo que, sobre todo... que todo lo que nos podemos nutrir del trabajo de las personas, ¿no? De la creación humana, a ver, o sea, no digo que ahora todos los estudios prescindan de toda la mano de obra de personas, obviamente no. Que, por ejemplo, un estudio pequeño se pueda nutrir de este tipo de ayuda, bueno, me parece correcto, pero que estudios multimillonarios utilicen una IA para hacer NPCs, joder, pues gastaron la pasta, tío. Es que, no sé, yo soy un poco, en este caso, sí que a lo mejor soy un poco romántica en este caso. Y Jonah, ¿tú qué piensas? Sí, sí. Yo creo que está muy bien lo que dice Nuria y deberían tomarlo como una herramienta más que como un sustituto. Al final, el problema es que las compañías grandes van a lo que van. Van a ganar dinero y si pueden ganar 100, no van a ganar 10. Entonces, compañías grandes van a beneficiarse de forma poco ética sobre estas tecnologías cuando podrían utilizarlo para desarrollar juegos impresionantes. Y me da la sensación que van a tirar por hacer lo mismo, pero abaratando costes. El problema de los mundos abiertos es que van a empezar a meter allí NPCs aleatorios, sí, que estarán muy bien logrados, porque al final la tecnología es impresionante. O sea, es una maravilla lo que hacen estas inteligencias artificiales. Pero van a intentar abaratar costes en vez de intentar producir un juego que sea más espectacular aún. Y me sabe mal porque creo que podrían hacer unas barbaridades impresionantes con esto. A ver, totalmente de acuerdo. Por un lado está la parte visual, porque en realidad lo sabemos, no surge de la nada lo que crea una inteligencia artificial. En realidad es una especie de collage de mejunje extraño del arte de muchos artistas. De manera que incluso regular eso, conseguir legalizar o encontrar dónde radican los derechos de propiedad intelectual es muy complejo, y de repente a lo mejor un artista ve que una parte del fondo de una película es de un cuadro suyo, de una ilustración. Esto es realmente preocupante. Y ha sido hace poco noticia y polémica, por supuesto, una película de animación que estaba preparando Netflix hecha con inteligencia artificial y no había créditos de ningún tipo. Esto es realmente serio, porque si ya es precaria la profesión de dedicarte al arte, de ser ilustrador, que lo vemos en los salones del manga, que son artistas que tienen que estar montando un stand entre cuatro para a lo mejor cobrar una ilustración por 5 euros y a lo mejor al mes ganan 150 euros. Si a eso se de le hecho, suma puedes leer todo cómics esto, en inteligencia artificial ya, si quieres, los hay. Claro, pero... A mí me interesa mucho, porque esto es algo que yo he estado viviendo muy intensamente el último mes. He hecho pruebas, de hecho ya os lo comenté a vosotros, por eso Nuria, además que me acuerdo de su reacción, que efectivamente dijo, ay, yo no quiero saber nada, por favor, no quiero saber nada. Pero yo pienso, me lo llevo también a mi terreno, no tanto lo visual, que más o menos entiendo cómo funciona, sino al lenguaje, porque me parece muy complejo conseguir que una máquina, y lo está consiguiendo, que es lo peor de todo, que tenga una estructura cohesionada, sintácticamente coherente, donde entienda que en un idioma determinado primero va el determinante y luego va el sustantivo y no al revés. Y todo esto se está aplicando en ChatGPT. Yo he hecho pruebas de todo tipo. Escríbeme un poema sobre una hamburguesa. Y me lo ha escrito. Podemos cuestionar si mejor o peor. Pero esto es una preocupación que ha llegado a las universidades. Que esto lo he hablado yo, que mis profesores ya saben que los alumnos utilizan ChatGPT para entregar trabajos. Porque tú le pides una redacción del tema que tú quieras y te la escribe. Y lo peor de todo es que, además lo he probado, es indetectable en cualquier detector antiplagio. Porque no está cogiendo clave. Directamente, está cogiendo de muchos lados, pero recomponiendo el material. Claro. Es que ahí está el problema, Sergio, porque el problema está en que, mira, estaba diciendo antes Nuria, están poniendo en las JAM que no se permiten gráficos con inteligencia artificial, eso, juegos con gráficos con inteligencia artificial. Los de los cómics no te quiero decir cómo están de enfadados con todo lo que se está haciendo con inteligencia artificial. Lo que tú estás comentando ahora mismo de esos trabajos y todo esto que se pasan. Y el problema está en que está mejorando tanto y por eso se ha hecho tan, ha tenido tanto éxito, porque empieza a no ser distinguible de una persona que no conoces, tú hablas con ello y te puedes creer que es otra persona. Lees el texto y te puedes creer que lo ha escrito alguien. Ves el cómic o las fotografías, que es por otro campo en el que están dejando mucho, y puede ser de un fotógrafo casi perfectamente. No es nada fácil. Yo estuve haciendo pruebas a distinguir fotografías que estaban hechas de inteligencia artificial a fotografías que no estaban hechas y acerté 7 de 10 en varios tests. Es decir, había algunas que me las colaban. Y esto estamos todavía muy pronto. Tú dale un año más de que aprendizaje, un año más de mejora, y ya podrán poner las normas que quieran. Si no lo cuentan, no se va a saber que eso lo ha hecho una inteligencia artificial. Sí, y a ver, yo no quiero ser catastrofista porque sé que siempre hay cambios, uno se muestra reticente, pero os lo digo en serio, ¿no os parece triste que lo que nos hace ser seres racionales, que es la capacidad de pensar, ahora mismo nos están cercenando esa posibilidad? Porque es que yo leo los argumentos de la gente que usa ChatGPT, que yo he visto que hay gente que comercializa novelas por Amazon escritas con ChatGPT. Dicen, no, es que me quita el tener que pensar en una premisa, en una... Es que, hijo... Y esas... tener que escribirla y... Claro, claro, pero es que esa es la gracia. Es que pensar claro. No debería ser visto como algo negativo, sino como algo positivo e incluso placentero. ¿Sabéis el placer que da, después de devanarte los sesos, ser capaz de dar con una idea buena? Es que a mí me recuerda, claro. Y es verdad, a la escena de Wall-E con todos los humanos mirando las pantallas, porque ya no hay necesidad de pensar. Y a mí eso sí que me da miedo. Si yo cogiera y le encargara a ChatGPT que me escriba las entradas para el blog, ¿para qué haría el blog? Claro. O sea, es una satisfacción, un desarrollo. Las ideas, luego seguramente escribiré peor que el propio ChatGPT, pero al menos lo haré yo. Y lo haré porque es lo que siento, lo que quiero contar y lo que quiero que los lectores lean. pues como cuando hablamos aquí, también podríamos poner la inteligencia artificial que hablen entre ellos y hagan el podcast, que a día de hoy puede que no sea tan fácil, pero dale eso, un par de años y posiblemente puedan hacer podcast y hablen mejor que nosotros. Eso puede pasar, pero ¿qué se pierde? Pues la frescura, la... Ah, y hay un riesgo que también, y es, y si de repente ha salido una obra con inteligencia artificial, esa obra con inteligencia artificial no se sabe que lo es alabada por todo el mundo, por los críticos y por los demás que se lo ha hecho uno, y luego se descubre que sí lo es, que es con inteligencia artificial. ¿Qué pasa con los criterios que tenemos? ¿Qué pasa con lo que creemos que es el arte? ¿Por qué creemos que el arte es precisamente lo que nos hace humanos? Y si descubrimos que lo puede hacer mejor una máquina. En fin, son preguntas que nos vamos a encontrar de aquí a dentro de poco, yo creo. Y hay una cosa buena que puede tener la inteligencia artificial, por no decirlo todo lo malo, porque al final es una herramienta, y esa herramienta, que como becario que decía antes, no le veo nada malo. Pero hay otra cosa muy interesante que sí puede ser útil, y es para los estudios indies. Estudios que realmente no tienen presupuesto, no tienen dinero, tienen las ideas y las ganas, y que puedan coger y trabajar apoyándose en ella. Como estaba diciendo con esto, para eso sí lo veo, pero como decía antes Jonah, el coger y las empresas grandes, es que no creo que tengamos mejores juegos, creo que tendremos peores juegos, y creo que lo que harán será reducir mucho los costes, porque Red Dead Redemption costó, creo que más que cualquier película que se haya estrenado. Realizarlo, si de repente, como he leído en un correo, se podría haber hecho por una fracción de esa cantidad y vender lo mismo, ya te puedo decir que no se van a gastar más para hacerlo mejor, sino que lo que van a hacer es coger y tener más beneficios. Eso tenerlo clarísimo, porque siempre las empresas grandes miran por su beneficio. Ahí no podemos hacer nada, ninguno de nosotros. Y es una lástima porque... Perdón, Nuria. Es una lástima porque realmente como herramienta pienso que puede ser muy útil, pero no le van a dar esa oportunidad a esa gente de empresa grande de crear algo apoyándose en esa herramienta, sino que los van a sustituir. O por lo menos ese es mi miedo. Sí, ¿no? Que quería comentar que otra cosa aquí ya es un poco filosofear, pero que creo que a veces es necesario. Es que estamos dándole vueltas, pero al final, ¿quiénes son las personas que quieren utilizar o que justifican la utilización de este tipo de herramientas? El capitalismo, amigas. O sea, al final hay gente que quiere ganar dinero. Porque yo no he escuchado. Bueno, Nuria, artesanas. No solo. Yo he oído a gente que quiere usarlo porque lo que no tiene es el talento. Es decir, tú no puedes. Yo no puedo. Sí, yo, traders, por ejemplo, pero no podría hacer un cómic. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué cómic? Pues contar tu historia. ¿Entiendes? Quiero decir, que hay distintos puntos, formas de hacerlo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un cómic, sería para contar las historias que quiero contar. Pero yo no puedo hacerlo porque no sé dibujar, o porque no sé escribir, o todo eso. Y de repente la inteligencia artificial coge mis ideas y las hace. Joder, pues fantástico. A ver, en cuanto a ganar dinero, pues sí, seguramente. Pero es que el capitalismo está en todo, para bien y para mal, porque vivimos en un mundo capitalista. No, claro, obviamente. No, pero no, bueno, no es solo per se eso. Quiero decir que es una herramienta, que al final depende de quién la use y de para lo que la use. Sí, la culpa obviamente no es de la herramienta. Al final la culpa siempre es de las personas. Eso es así. O sea, somos nosotras las que pervertimos las creaciones. Esto es así. Me refiero que muchas veces, no digo que no haya personas que lo quieran utilizar para hacer el bien, posiblemente, pero... la mayoría de las personas que, por ejemplo, ahora mismo en la noticia estamos hablando de personas que lo que quieren hacer es ganar más dinero y da igual que nos dejemos por el camino, ¿no? Y luego, por otro lado, la ética. Es decir, ¿de qué te sirve? O sea, ¿qué gano yo a nivel personal creando algo que realmente no he creado? O sea, ¿dónde queda la ética de la persona, ¿no? Los valores. Bueno, no sé. Esto se puede alargar, o sea, podemos hablar mucho sobre este tema, ¿eh? Pero a mí es una cosa que yo le dije el primer día, me da mucha angustia porque me explota la cabeza, entro como en muchos dilemas morales, éticos, y yo como que tengo una idea como súper clara que posiblemente no será la buena, ¿eh? O sea, también me gusta escuchar otras opiniones, sobre todo que sean bastante contrarias a la mía, porque a lo mejor, bueno, así aprendo también, ¿no? Eso creo que también es interesante. Pero me da miedo y creo que más que para el bien se va a usar para el mal, tristemente. Es que yo estoy muy de acuerdo contigo y además lo veo igual, pero el problema es que lo veo desde un punto de vista de fatalismo y de inevitabilidad de que eso pase. porque siempre ha pasado, desde los tiempos en que empezó Internet hasta aquí, que las leyes para la tecnología llegan más tarde que cuando se ha aplicado esta tecnología. Y que al final esto se hará y esto se cogerá y se pondrán reglas. Pero quien haya llegado antes, quien haya hecho los juegos, haya puesto la tecnología, se haya aprovechado y demás, va a sacar ese partido sin consecuencia ninguna. Y las consecuencias que vamos a tener los demás van a ser, lo que decía antes, de pérdidas de trabajo, de peores juegos y de que se estandaricen mucho más las cosas, porque no va a haber nadie que les diga esto no lo puedes hacer. O sea, que los únicos que vamos a poder somos nosotros que pagamos con dinero y es con lo que podemos votar, pero es que tampoco tienen por qué contárnoslo. O sea, van a coger y directamente lo van a hacer y en vez de contratar a 60 personas o a 3, mismas 5 empresas, pero en vez de esas 5 empresas tengan 60 trabajadores, pueden tener 4 o 5 cada una de ellas para hacer lo que sea. Y no nos vamos a enterar. O sea, nos lo van a meter sin que nos enteremos. Sí. Eso es así. Y a ver, ya digo que al final es que todo es acostumbrarse tristemente y lo que ahora mismo me produce rechazo, yo no puedo hablar de cara al futuro. Ahora mismo, al Sergio de hace, iba a decir 20 años, pero hace 20 años yo no tenía la cabeza, era muy pequeño, pero hace 15 años me dicen que el móvil que llevo en el bolsillo va a rastrear en todo momento dónde estoy y que me van a salir publicidad según mis gustos y te diría, yo no quiero esa realidad, yo no quiero estar en Instagram y subir fotos de mi vida privada porque a nadie le interesa. Y ahora lo hago. Lo que quiero decir es una herramienta que cuando te da facilidades, al principio todos vamos a renegar, pero si al final lo utiliza uno, lo utiliza otro, poco a poco vas a hacer concesiones. Si es que yo hice la prueba con el informe de emisión de Journey, le puse, escríbeme una escaleta para un programa de videojuegos sobre Journey. Y me escribe una escaleta que luego miré la que yo había hecho antes y que os había pasado, era como muy parecida, pero aportaba cosas que la mía no tenía. Y digo, anda, pues esto me ha ayudado a ver cosas que podemos meter en el programa. De manera que sí, claro, que tiene un punto positivo porque ha contribuido a que luego el programa sea mejor. ¿O no? Tiene un punto positivo también en cuando pedimos una traducción, lo que ha mejorado el traductor de Google, por ejemplo, es una barbaridad. De no tener sentido muchas veces lo que leías. A ver, yo que no sé mucho inglés, a veces cojo y directamente le digo, tradúceme la página. Y de repente los artículos tienen todo el sentido, cogen, no son perfectos todavía, pero ha mejorado de forma exponencial con respecto a hace 5 años, sin ir más lejos. Así que sí, es lo que decíamos, es la herramienta. Lo malo es que esa herramienta en malas manos o en manos que lo que quieren es coger y ahorrarse muchos costes, pues ¿por qué no van a usarlo para ahorrarse muchos costes? Si al fin y al cabo me va a salir más económico y vamos a ganar más dinero, pues ala, las consecuencias que tengan eso las vamos a ir viendo. Es una pena. Ojalá esta vez estén más listos los nuestros políticos, pero me extrañaría mucho que estuvieran listos alguna vez. Pero sería muy bueno que tuviéramos eso, algo que pudiera coger y pararlo un poco. Teníamos un ejemplo, he oído varias veces pedir que los robots que trabajan por los humanos, en fábricas y demás, que cotizaran a la seguridad social, igual que cotizan las personas. Porque esa es otra. Toda esa gente que se despide es gente que no va a cotizar. O sea, que vamos a tener más gente parada que además no va a poder aportar una parte al erario público para que luego tengamos los servicios que tenemos. Al menos a mí, yo cuando era pequeño, es que me acuerdo en primaria, que ya se hablaba de que en el futuro los robots, aquello parecía como si Asimov hubiera bajado después de muerto a hablarnos. Bueno, pues nos decían, no os preocupéis por el futuro porque siempre, este era el argumento, siempre hará falta gente que arregle esos robots, que limpie lo que hacen los robots. O sea, se le daba como la vuelta a todo eso. Ya, pero Asimov, que soy muy fan, cometió un error y es que hablaba de los robots, pero no descubrió los ordenadores. De hecho, en sus novelas no hay ordenadores. Así que eso no vale, porque los ordenadores o la inteligencia artificial se encargará de arreglar ellos mismos, a sí mismos y a los robots. Y de eso sí que hay bastantes historias espeluznantes de ciencia ficción que no quiero contar aquí porque ya da bastante miedo de por sí la IA. Sí, nada más. Pero vamos, que necesitamos una Sarah Connor, yo ya lo voy contando y si hay suerte. Antes de terminar, yo quiero dar un... una información. Y yo creo que esto que estamos viviendo ahora, David Cage sacará un juego. Apuntadlo en vuestras agendas. Bueno, peña. Detroit ya, por ya eso, apuntaba por maneras. Por eso lo digo. Esto va para juego. Sí, sí, sí. Bueno, y ya acabo y nos vamos a otra cosa. Pero el que no se consuela es porque no quiere. En filología, el profesor que tenemos de gramática nos habla también de ChatGPT y dice, pero no os preocupéis porque harán falta lingüistas para programar la inteligencia artificial. Y yo pensaba, vale, hará falta al principio para dar con el lenguaje y tal, pero cuando ya lo tenga la máquina, porque esto es machine learning, todos los lingüistas a la calle. O sea que realmente estamos creando algo que luego no tiene punto de retorno ya. Se pierde. Y los periodistas y al final los comerciales, pero desde luego los que trabajan en los centros para contestar llamadas, los call center, también pueden acabar muy mal, porque bueno, si ya... No sé, claro. si a ti te pasa y a los demás, a mí me llaman por teléfono un hombre o una mujer, me dice, hola, buenos días, se queda en silencio esperando a que yo le responda, y cuando yo le digo, hola, ¿qué tal?, sigue y parece alguien real y es un robot que se da cuenta de cuando hace una pausa para que tú hables. Sí. Da miedo. Da miedo. Da mucho miedo por eso, porque de repente no vas a saber. Vamos a necesitar el famoso test Voight-Kampff de Blade Runner para poder saber si estás hablando con una persona o con algo creado artificialmente. De verdad, es que vivimos en una distopía completamente. Ya no me cabe ninguna duda. De la pandemia para acá tenía pocas, pero ahora ya es que no me queda ninguna. Wow. En fin, venga, vamos a pasar a otro tema, no sé si más optimista, porque nos lleva a hablar del formato físico en los videojuegos. Y todo esto en relación a una polémica que ha golpeado a Redfall estos días, el juego que va a sacar dentro de poco Arkane, porque se han sumado varios dilemas. Por un lado, la necesidad de un online permanente para jugar, incluso si lo haces tú solo. Pero también porque estos días se ha dado a conocer que el título no iba a incluir disco en la versión estándar de Xbox. No obstante, finalmente eso no será así, porque la información que aparecía en la web se actualizó horas después para aclararlo todo. De hecho, tal y como podemos leer en la web oficial de Bethesda, la versión física de la edición estándar de Xbox sí que traerá disco. Las que no lo van a incluir van a ser tanto la mejora como la versión de PC. Además, también desde la cuenta oficial de Twitter de Bethesda han dejado claro que esto fue un error suyo, que ya se ha corregido, pero claro, la histeria se apoderó de todo el mundo. Y si uno va uniendo, uno más uno son dos, todo esto va en relación también a otras noticias recientes, y es que Microsoft ha tenido que confesar o que al menos contar que el Game Pass en muchos casos sí que va en detrimento de las ventas de los juegos, que siempre se nos había dicho que no, que mejoraba, que realzaba, que más personas compraran ciertos juegos. Es verdad, hay casos en los que se cumplen, pero también ellos mismos han reconocido que hunde las ventas de otros. Claro, estamos en un momento en el que la inteligencia artificial por un lado, lo físico y lo digital por el otro, estamos conviviendo con esta realidad. Sí, sí, la verdad es que es espectacular con la recogida de cable que han hecho, porque esto se huele a que no querían poner el disco y se han tenido que tirar para atrás de forma espectacular. Lo del online, yo sigo sin entenderlo, porque un juego que teóricamente no necesitas internet para jugarlo, te requiere sí o sí la conexión online permanente. Me parece que esto no deja un buen sitio a ese juego, porque ¿qué pasa el día que quiten los servidores? Ya no podrás jugar con tu juego físico que tienes en tu casa en el modo offline. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. No sé, no lo tengo muy claro, la verdad. El juego, además, me parece con vampiros, pero bastante genérico, un Left 4 Dead. Entonces, la verdad es que es un juego que a día de hoy no me llama nada. No sé. No, es, me recuerda, lo mismo está hecho con IA directamente, pero el caso es que además no tiene otra cosa que tampoco entiendo, porque lo que tú dices, Jonah, es tal cual, pero no entiendo que la versión superior, la que te cuesta 30 euros más, no te incluya el disco. O sea, ¿a qué estamos jugando? Si tienes una versión estándar que te sale más barata y la superior coges y pagas más por ello, pues por lo menos deberías tener lo de la estándar más lo que se añada. por lo menos había sido así hasta ahora. Ahora no, lo que sí han aclarado, aunque no sé, bueno, lo que sí han aclarado es que puedes comprarte la estándar y comprar la mejora aparte, de forma digital, si quieres hacerlo así. Lo que habrá que ver es que salga al mismo precio, no sea que encima te timen con eso, y eso todavía no lo han aclarado. Pero bueno, de todas formas, yo creo que esto de las versiones en disco, lo llevamos, o sea, que no estén en disco y que salgan solamente en formato digital, creo que lo llevamos viendo ya desde hace mucho tiempo. Desde luego en PC, directamente, me es mucho más fácil recordar qué juegos tengo que son en formato digital que no. Porque cuando los he comprado, casi todos te incluyen un código digital. Vamos, 9 de cada 10 o 9 y medio de cada 10 más bien. Porque salvo el de Witcher Wild Hunt, y el de que era la versión completa y está todo ahí, que es una pasada, o poco más, podría acordarme alguno más, pero da igual. Lo importante es que todos los demás que he comprado, todos de de Ubisoft, lo que sea, incluso edición de coleccionista de Assassin's Creed Odyssey, que costó una pasta con su figurita y todo eso, era un código lo que me mandaban en PC. De hecho, le reclamé la caja metálica que se suponía que incluían y dijeron en un primer momento, no, si no, como no lleva disco, no lleva la caja. Y digo, oye, que paga lo mismo que la otra. No, luego me la mandaron, ¿eh? O sea, que es eso, pero que no llevaban disco. Así que todas estas ediciones físicas siempre me da la impresión de que son una especie de puente para que los fans del físico, que sí lo compran, terminen dándose cuenta de que es ridículo porque no se diferencia nada con la edición digital. Y me explico. Primero empezaron con los manuales, que los quitaron por ecología. Luego te meten folletos, te meten no sé cuántas páginas de garantía y lo que sea, pero dijeron que era por eso. Después, ahora quitan el disco y solamente te dejan el código. Y al final, ¿qué te compras? Una caja de plástico con un papelito que tiene un dibujo y ya está. Nada más, y el texto del código. ¿Esto para qué se hace? Por supuesto, para recortar costes y para intentar sacar de la ecuación a las tiendas. Porque si recordáis, al principio que salió todo en el formato digital, decían, no podemos bajar más el precio del formato digital porque, claro, si no perjudicaríamos a las tiendas en comparación. No les importa nada perjudicar a las tiendas en comparación, porque lo que están haciendo con esto es que si tú coges y dices, solamente es un plástico, no lleva nada más, y lo puedo comprar desde la comodidad de mi casa o me tengo que ir a comprarlo, pues no sé qué, la verdad es que solamente te queda la razón de ir a la tienda a comprarlo si vas a hacer un regalo. Que ahí, pues sí, por lo menos agregas una cajita y la puedes envolver y hacerlo así un poco más glamuroso que lo que es mandar por email un código o por WhatsApp. Pero salvo por eso, para ti mismo realmente te quitan todos los alicientes para ello. De todas formas, esto no me sorprende porque lo que están buscando es eso, coger y conseguir mayores beneficios a costa de que ya ese 60% de ventas digitales que tienen aumenten a un 80% o un 90% y las tiendas no tengan que coger y sacar discos, no tengan que almacenarlos, no tengan que retractilarlos, no tengan que imprimirlos, no tengan que enviarlos, ni pagarles el porcentaje a esas tiendas. Entonces, bueno, tiene una cosa muy mala para nosotros, por supuesto. ¿Qué pasa si el formato digital, que a mí me parece maravilloso y que me gusta muchísimo y que tengo muchísimos juegos en formato digital, pero qué pasa si tú coges y los juegos que tienes desaparece la compañía a la que habías comprado? O no desaparece. Vamos, por ejemplo, con Nintendo. ¿Qué pasa con los juegos de Wii U o de Wii que estaban en el canal y que tú habías comprado digitales? O los de PS Vita por Sony. Porque a día de hoy creo que puedes acceder a ellos. Pero no sabemos cuánto tiempo van a querer mantenerlo directamente. Y Microsoft, que lo ha hecho muy bien porque puedes acceder a tus juegos de Xbox One, de Xbox 360, de Xbox original. Ahora es así, pero durante un tiempo no les interesaba. También puede cambiar la idea. Vamos, lo que quiero decir, que dependes de la buena voluntad de las compañías para que mantengan esos juegos y tú puedas acceder a ellos. Y tengo un ejemplo muy próximo, un ejemplo español, que nos hemos encontrado, que es el de FX Interactive. FX era una compañía maravillosa que trajo decenas y decenas de juegos de gran calidad y con una edición extraordinaria, cuidadísima, traducida, doblada, con manuales en color, de todo. Una auténtica maravilla. En un momento dado, los de FX hicieron una plataforma digital en la que empezaron a vender sus juegos. Los que habías comprado en físico te dejaban tenerlos también en la plataforma. Y además, cuando comprabas un juego físico suyo, te daban puntos para poder comprar juegos en la propia plataforma. Así pues, oye, hice una cantidad interesante de juegos. Tenía en torno a unos 40 ahí, que podía, era mucho más cómodo. No tenía que buscar dónde narices había metido la caja de ese juego. Y podía acceder a él y jugarlo directamente. Pero FX Interactive quebró, desapareció, la plataforma no existe y esos 40 juegos que yo tenía ahí han desaparecido completamente. Los que me quedan son los que tenían formato físico, que puedo meter en mi lector de DVD y puedo coger y jugarlos gracias a eso. Pero esto desapareció. Y es con lo que nos podemos encontrar, con que ese cambio que están intentando hacer las compañías por ganar más dinero, también nos van a tener más sujetos, porque además ya no tenemos un juego que revender si no nos interesa mantenerlo y queremos coger y ganar algo con él para poder volver a comprar otro, porque nos quedamos sin ese formato físico. Entonces, bueno, todos son ventajas para ellos. Todo esto es lo que en su momento, creo que fue Phil Harrison, nos empezó a enseñar con el lanzamiento de la Xbox One, en la que ya dijo nada de, o sea, digital, nada de compra y conectado constantemente. Y lo volvemos a tener ahora, unos años después. Entonces, bueno, vamos abocados a eso. Yo creo que se va a quedar el físico para las ediciones de coleccionista. Creo que nos vamos a ir al formato digital de por sí y que esto que nos hemos encontrado, que han echado para atrás, ya les pasó otra vez con el Halo 5 Guardians, la edición de coleccionista más tocha, la más cara que había, $250, que en aquella época era lo más caro que había, $250, pues resulta que no llevaba nada más que el código. Y claro, les convencieron la gente, se les echó encima y tuvieron que cambiar y les dijeron que podrían cambiarlo por un disco. Pero a estas alturas creo que nos han ido, digamos que preparando para que esto cada vez sea más así y cada vez sea más formato digital y a menos gente le importe que desaparezca el disco. Y aparte creo que es bastante inminente, o sea, esto lo hemos hablado muchas veces y creo que siempre llegamos a la misma conclusión, y es que el formato digital es para la gente, o sea, perdón, el formato físico es para la gente coleccionista. La gente ya no le da igual, o sea, compra si es más barato, lo compra digital. Y yo quería comentar una cosa en el tema que antes comentaba Yona, que hemos hablado de lo del online de este juego, es que yo creo que a lo mejor me estoy viendo aquí, pero que a lo mejor era un juego que en un primer lugar habían pensado ponerle el online o que están pensando que en un futuro ponerle el online. Y eso, bueno, pues puede estar así. También para mí es un juego bastante olvidable. Yo muchas veces no me acuerdo ni cómo se llama. O sea, me acuerdo de la imagen por el directo que hicieron cuando lo enseñaron, pero ya está. Y ya por último comentar que, por ejemplo, las cosas malas... O sea, yo, a mí me gusta jugar en digital. Es más, yo me compré la Series S por eso, porque no me iba a comprar los juegos de Xbox. O sea, yo me compro solo los juegos que me gustan. Y muchas veces me los compro, ya lo comenté un día en otro programa. Me los compro una vez, los he jugado, me han gustado, me los compro para tenerlos. Entonces, lo malo, por ejemplo, del Game Pass es que si no tienes internet, tú no puedes iniciar. Y eso es un rollo, porque tienes ahí una consola que no puedes utilizar. Eso también habría que darle ahí una vuelta. Pero bueno, en Japón, por ejemplo, al menos en manga, que a lo mejor controlo más en cuanto a números, lo que más se vende es digital. O sea, en físico también se venderá, pero que se vende muchísimo más en digital. Entonces, yo creo que estamos abocados a eso. O sea, antes o después acabará pasando. Pero es que hay un problema muy grande, creo, en el formato digital y formato físico. El formato físico te permite, por ejemplo, juegos que ocupan mucha capacidad de la consola. Por ejemplo, miremos la Switch, que no tiene una capacidad muy grande. Yo si compro juegos digitales, no me caben en la Switch. O sea, tengo que comprar los juegos físicos porque así puedo tener almacenados más de un juego, porque si no, es que no cabe nada en esa máquina. Y no sé, yo es algo que además tener la tarjetita, el disco, le da un valor a nivel personal, ¿no? Algo que realmente lo tienes allí, ¿no? Puedes disfrutarlo, puedes tocar, puedes tener algo ahí que es tuyo, y el formato digital eso lo pierde. Sí, desgraciadamente es un debate recurrente que cada vez se va acercando hacia un final inexorable. Yo creo que no podemos obviar que esto está ocurriendo, que a mí me ha tocado hacer regalos estas mismas Navidades a mi hermano que quería un juego, y a mí me produce una tristeza y me parece muy cutre regalarle un papel que he tenido que imprimir en la impresora de mi casa para darle un código, porque es que no tengo otra cosa. Y no sé, a lo mejor es eso, que tengo un apego a lo físico, al capitalismo, una vez más, a los objetos. Pero también es verdad que si estoy pagando por algo, quiero que me den algo. Y nunca mejor dicho, algo que yo pueda palpar y tocar. sea de utilidad o no, porque es verdad que los discos hoy en día lo metes en la máquina y de repente tienes que instalar un parche de 40 gigas, aún así, pero en fin. Esto es lo que hay y bueno, así os lo hemos contado, así que vamos a terminar ya con nuestro bloque de actualidad porque tenemos muchos más contenidos. El videojuego tiene un componente social, lo sabemos quienes disfrutamos de ellos en compañía, con alguien al lado ayudándonos a superar los niveles o quizás enfrentándonos en combate. Para muchos fue un bote salvavidas durante la pandemia, pero también es social la manera de crearlos. Durante el proceso creativo se forman sinergias muy especiales que luego cuando llegan a nosotros solemos percibir de un vistazo. Incluso existen eventos presenciales donde grupos de personas se reúnen con el objetivo de crear un juego en apenas unas horas o días. Por supuesto, la obra que sale de ahí es importante, pero aún más los lazos que se crean en el camino. Son las conocidas como jams, y aquí en España tenemos unas cuantas que con el tiempo se han convertido en el caldo de cultivo para grandes talentos. Hace unas semanas se celebró la Málaga Jam, en la cual se dieron cita numerosos artistas que durante un fin de semana se enfrentaron al desafío de crear una experiencia jugable desde cero. De aquella mágica odisea nació The Night I Almost Lost You, un arcade de scroll lateral en el que se nos cuenta la historia de dos pequeñas brujas y el amor como una fuerza de cambio. Cualquiera puede descargarlo en su ordenador o jugarlo desde el propio navegador. Para hablarnos de lo que fue la Jam y el propio juego, tenemos con nosotros a Pablo, encargado de arte en Glass Muse, Ángel, director de arte en el estudio de videojuegos Under the Bed, y Adrián, programador en el estudio Kernel Panic. Bienvenidos. Hola, buenas. Buenas. Muy buenas. Claro, os he presentado, sois personas de distintos estudios y que os dedicáis a distintos ámbitos. Me gustaría que os presentarais un poquito mejor ante los oyentes, que nos dijerais, bueno, quiénes sois, en qué estáis trabajando, a ver si así nos podemos ubicar un poquito mejor. Sí, pues bueno, yo soy Adrián y yo soy soy programador en una empresa llamada Owo, que es una startup ahí en el polo digital de Málaga, que es una chaqueta óptica que te permite sentir sensaciones físicas mientras juegas videojuegos. Lo que pasa es que cuando participamos en Jam, con dos compañeros más de allí, pues vamos con el nombre de Kernel Pan. Yo soy Ángel, soy, bueno, como tú has dicho, director de arte y soy también cofundador de Under the Bed Game. Y bueno, me dedico a eso, hago videojuegos. Estamos haciendo nuestro primer juego, que es un point and click 2D, una aventura de puzzle narrativo y con componentes también de terror. Ajá. Y bueno, yo soy Pablo y junto a mi compañera Alba pues cofundamos un estudio creativo, Glassmuse, que nuestra principal función es ser director de arte, que al final es como un poco, nos encargamos de todo, pero principalmente esta es nuestra función. Y ahora mismo las empresas nos contratan para eso, para que le dirijamos el arte y demás, empresas de videojuegos. Y ahora estamos con Camperban, no sé si habréis visto por Twitter, pero la verdad que mola mucho. Y también estamos en otro proyecto que es como de libros interactivos. Uh-huh. Así que con esos dos proyectos ahora mismo estamos un poco hasta arriba, pero poco a poco como que queremos seguir entrando en más proyectos y demás. Ajá. Wow, hoy esto es un desafío porque es verdad que venimos a hablar de un proyecto que compartís, que es esta creación que se originó en la Málaga Jam, pero estamos viendo que cada uno luego aparte tiene sus propios proyectos, sus propias historias. Y claro, creo que por eso era importante también definir cada uno cuál es su campo, a qué se dedica, porque sois un grupo muy diverso. ¿Desde cuándo os conocéis o cuál es el nexo que os une? Por lo digital, ¿no? Pues, perdón. Sí. Sí. Sí, por lo digital. Nosotros entramos como, bueno, creo que Adri no lo sé exactamente, pero por ejemplo, Alba, Ángel y yo nos conocimos en el coworking de allí del Polo Digital para empezar nuestros proyectos, vaya, simplemente con la idea. Y ya desde ahí como que nos fueron guiando y demás. Y claro, ya al final estás allí todos los días y pues entablamos muy buena amistad y poco a poco se fueron sumando personas como son Chema, que también está en el equipo en UnderDB. Bueno, Cristian de UnderDB también, que no sé si puedo decir que es tu pareja, Ángel, o... Sí. Ah, vale, B dígalo. básicamente se ha juntado parte de UnderDB, gran Sí. parte de los que estaban en UnderDB con Glassmere, y ahora en esta última Jam, bueno, a Adri y a sus dos compañeros, Lino e Iván, que los tres son de OWO, los conocimos en Jam, básicamente, y a base de vernos a lo largo de varias Jam, al final han sido en plan de, bueno, nos mola lo que hacemos por separado, así que vamos a juntarnos y vamos a hacer algo juntos. Claro. Exacto, fue a través de eso, sí. Todos vosotros habéis participado en la creación de este The Night I Almost Lost You, un juego creado en apenas un fin de semana para la Málaga Jam. Ahora hablaremos de él, pero ya ha salido esta palabra, lo de la Jam. Pero para quien no sepa qué es esto, contadnos un poco en qué consiste este tipo de eventos que es que no han dejado de crecer en los últimos años y que a mí me parece que suponen un fenómeno en sí mismo, ¿eh? Sí, pues básicamente una jam consiste en el objetivo de juntar a gente de diversos campos y que en un periodo de tiempo, pues una semana, un fin de semana, hagan un juego a partir de un tema específico, que por ejemplo en este caso el tema fue raíces, pero otros años ha sido dualidad o cualquier palabra más. Hogar, también hemos participado. ¿Y soléis acudir a las jams o era la primera vez? Porque imagino que esto engancha de alguna manera. Sí, yo creo que ahora mismo los que estamos aquí hemos ido ya a varias. Yo en mi caso está no sé si mi cuarta o quinta, creo que es la Wow. cuarta a la que voy. Tres de Málaga Jam y una de Spain Game Jam, creo que se llama. Perdón, la Indie Spain Jam, perdón. Yo presenciales he estado en tres, esta es la tercera presencial. Y dos más online. Igual, igual que nosotros, Alba y yo estuvimos con, vaya, empezamos directamente con el equipo de UnderDB y que nos pusimos el nombre de Ashita Team. Y desde entonces, vaya, empezamos, nosotros hemos empezado así, llevamos tres, dos de Málaga Jam y una de la Spain Jam. Y guay porque como que sobre todo con las de la Málaga Jam, porque no sé, la convivencia que hay allí y demás está muy guay. No sé si hablaremos ahora, pero más detenidamente, pero está, al final es con lo que tú dices, engancha, vaya. Sí, Sí. además es, yo creo que la Spain Jam, que nosotros también participamos, fue como el desencadenante de hablar con la gente y decir, a la próxima vamos todos juntos. Yo creo que ahí Sí, fue sí, sí. el punto clave. Qué bueno. Ay. Y claro, porque ¿qué buscáis vosotros al menos en estas jams? ¿Contactos, experiencia, un poco de todo? ¿O cuál es vuestro No. propósito? En mi caso, yo que ahora mismo hago videojuegos profesionalmente, bueno, Pablo también y Adri también, yo lo que busco es algo que me permita diversificar. En plan, claro, yo ahora cuando te metes en un proyecto creativo a un año vista o a año y medio vista, yo en este caso que ya llevo con este proyecto un año, este proyecto tiene un año de vida y todavía nos queda, salimos en 2023, pero nos queda gran parte de 2023 de desarrollo. No te permite hacer otras cosas relacionadas con videojuegos entre medias. Entonces las jams son como un poco un aliento fresco de decir, vale, este finde aparcamos nuestro juego principal que nos da de comer y vamos a hacer algo pues, por los loles, para divertirnos con otra gente, gente con la que normalmente no está en el estudio, no trabaja. En mi caso, pues bueno, gran parte del estudio estamos en las jams, pero bueno, pues Alba y Pablo pues no, o en este caso Adrián, pues gente nueva, nuevo input y nueva forma de hacer juego. Eso. Sí, por ejemplo, también pues tema de portfolio y de poder hacer algo sin preocuparte del resultado, en el sentido de voy a explorar esta idea y sale mal, pues se aparca y ya está. No tiene ninguna repercusión más allá de he gastado esta cantidad de tiempo en hacer el proyecto. Es coger sí. ideas locas, como decía Ángel. Sí. Exactamente. Alba y yo, por ejemplo, lo usamos también un poco por lo que ha dicho Adri de tener... Es como un portfolio súper rápido. Es decir, haces un juego en 48 horas y tienes un portfolio en el que pues, te puedes enseñarle a otros estudios de videojuegos para que te contraten o lo que sea y eso, que no te tiras a lo mejor 2 meses para hacerlo, sino que con 48 horas ya lo tienes hecho. Y a la hora de hacer contacto y demás también mola mucho porque conoces a muchos, porque al final casi siempre van los mismos, así que conoces mucha gente de conoces mucha gente que está pues ahora mismo en el entorno español, pues están ahí, ¿sabes? Y no sé, está guay hacer piña para levantar esto. Sí, me parece interesante lo que contáis de también oxigenar un poco el ambiente o la rutina del día a día, tener estas escapadas y de compartir ideas, impresiones. Claro, esto de que tengáis que hacer un proyecto en un fin de semana o el tiempo estipulado, ¿no os produce cierta presión? Porque yo lo de tener una deadline así tan corta, no sé. Es verdad que luego, por ejemplo, me contaba Marta, que bueno, que para quien no lo sepa estuvo allí presentando con Lara Smirnova y otras personas, que no hay premio metálico, creo que me comentó, ¿verdad? Que imagino que va un poco por esto, por no sentir que es una competición, sino de que sois personas que compartís esa afición y ese amor a los videojuegos, no una rivalidad. Sí. De hecho, hay gente que... Sí, dale, Ángel. No, dale tú, Ángel. No, yo eso, que hay gente que te aparece que comparte sala, porque a veces pues el equipo es más pequeño, más grande, entonces pues comparten varios equipos una sola sala, y yo alguna vez me he topado, alguna vez nos hemos topado con un equipo que se había instalado el motor durante la charla introductoria, y entonces pues te piden ayuda y cosas así, no sé, se hace piña. Ten en cuenta, es como una competición, es más aprender, pasarlo bien, conocer gente. También ver un poco dinámica de trabajo nueva, ¿no? Creo, porque nosotros, por ejemplo, siempre, todas las veces, o sea, en la JAM, una de las cosas que, bueno, que Lucía Herrero, que es la presi de Málaga JAM, siempre que da la charla introductoria, siempre dice lo típico de tips, ¿no? Para newbies de qué hacer y qué no hacer en una JAM. Y uno de los tips que siempre da es, bueno, pues los equipos, sobre todo para la gente, porque hay gente que va con equipo, pero luego hay gente que la organización de Málaga JAM muy dedicadamente se ocupa de juntarlo, ¿no? Hay gente que va sola, que tiene perfiles diversos y ellos mismos los ponen en contacto y hacen los equipos, ¿no? Y siempre dicen, bueno, pues equipos de 3 a 5 personas, nosotros éramos 10. De hecho, en esta última JAM nos nombraron porque éramos un poco el equipo infame que se mencionó, del tipo, esta llama hay un equipo de 10, a ver eso cómo sale. Y siempre hemos sido equipos grandes y también es un poco desafío, al menos a mí personalmente, y creo que para nosotros, es decir, vale, ¿cómo vamos a organizarnos, ¿no? Y somos capaces de organizar un equipo de 10 personas para pa hacer un juego en 48 horas. En este caso nosotros tenemos a Chema, por ejemplo, que era el que se estaba encargando de que todas las partes funcionaran y cada equipo tuviera su trabajo y que todos fuéramos para adelante. Porque en este caso, el juego que hicisteis en esa Málaga JAM, The Night I Almost Lost You, ¿qué conexiones guardan con esta temática que tenían que reunir todos los proyectos, las raíces? Contándonos un poco de qué va, porque posiblemente, bueno, sea de interés para los oyentes, que insisto, lo pueden probar, lo pueden jugar desde su ordenador. Pues nosotros, es una brujita porque a la compi Alba quiso hacer un juego de brujita, como que le hacía ilusión hacer brujita y fue como, venga, vamos a cumplirle el deseo. Y entonces, ya con esa temática ya de, bueno, va a ser de bruja, creo que fue a Chema, ¿no?, quien se le ocurrió el unir la brujita con la temática de raíces, que fue de tratar el juego en vez de hacer raíces sin más, que es respetable y demás, pero como que le quiso dar una vuelta. Y la vuelta es que tú empieces en un punto de la historia, no sepas lo que pasa y tengas que ir a la raíz del problema para ver realmente el porqué de la historia. esa, queríamos enfocarlo desde de esa manera. Tú empiezas en el juego, empiezas contra el boss final y claro, entonces el jugador la primera vez que entra, entra en un momento como súper álgido del juego, con muchos enemigos, pues el boss final delante, el juego es un scroll lateral, un shoot 'em up, scroll lateral, y claro, cada vez que mueres va retrocediendo en el tiempo. Entonces el juego, digamos que premia morir porque premia que tú no tengas la experiencia suficiente en el juego para saber lo que está ocurriendo y que conforme va muriendo, va retrocediendo en la historia y el juego te va dando más información sobre lo que ha pasado hasta que llega al principio. Entonces con una mini, bueno, lo llamamos cinemática, pero eran como cuatro diapositivas, cuatro imágenes, viñetas, digamos, te contamos qué es lo que ocurre, ¿no? Qué ha ocurrido para que todo se desate como ves, nada más empezar a jugar, y entonces ya puedes afrontar, digamos, los problemas del juego de otra forma, con otro conocimiento. Uh-huh. Esto es muy llamativo, porque es verdad que a mí me pasó, me puse a jugar y lo primero que ves es nivel 4 y te enfrentas como un boss. Yo además, que lo reconozco, juego fatal a este tipo de títulos, y digo, buah, me va a matar, efectivamente me mató. Pero aquello no era game over, sino que me iba al nivel 3, que eran otros enfrentamientos, otras cosas, luego al nivel 2. Y claro, que creo que vosotros mismos contabais que si tú te pasabas el juego nada más empezar en ese nivel 4, lo que sacabas era el final malo. O sea, que realmente hay que ir a la raíz, en un sentido también literal, de ir de ese contador, volver hacia atrás y luego volver hacia adelante. Que me parece interesante porque dar con una idea original en tan poco tiempo y que se pueda aplicar al videojuego, creo que es realmente lo complicado en este tipo de eventos. Sí, pero por eso mismo es también el coger la idea loca y decir, pues lo vamos a intentar y a ver qué sale. Uh-huh. A fin de cuentas no hay mayor repercusión que si sale mal, pues sale mal, y si sale bien, pues acabas con una idea bastante disruptiva, como es este caso, que la verdad que es una idea que desde el principio, la verdad que a todos nos llamó bastante la atención porque era interesante el contar una historia del revés. Pero claro, jugablemente se ve complicado porque cómo lo gestionas, pues los inputs del jugador, porque cada uno es diferente, no es como ver una peli. Entonces, pues nos arriesgamos con la idea y contentos con el resultado. Uh-huh. Yo he de decir que la idea era tan loca que al principio me costó hasta pillarla. Yo era como, confío en vosotros, no hay tiempo de discutir, vamos para adelante. Claro, imagino imagino que con tan poco tiempo ni siquiera daba lugar a discusiones, porque que las horas pasan, ¿no? Sí, muy poco tiempo de testeo, ¿no? No, de hecho, realmente el testeo de la jam es el final de la jam. Cuando la gente juega, claro. Entonces empieza a llegar gente y te dice, mola mucho, pero, por ejemplo, hay un par de personas que pues, al llegar y ver la viñeta nos dijeron, me gustaría que la viñeta tuviera yo que pasarla, que no se pasaran automáticamente. Me gustaría que la viñeta durara un poco más, porque así la historia cala un poco más. Pues, ¿sabes? Al final ese es el testeo, pero... Sí, y también que corríamos con el riesgo de de ser un equipo grande, el riesgo también de ser demasiado ambiciosos. Entonces, uno de los mayores retos fue poner los límites de decir 4 niveles, ni 5, ni 8, ni 15 enemigos. Entonces, el hecho de limitarlo todo y segmentarlo para que estuviese muy delimitado. Entonces, claro, siempre salen limitaciones de me gustar. De pues lo que decía la gente, como comentaba Ángel, me gustaría que los niveles fueran más largos, pero es que había que poner los límites en algún sitio. Claro. Claro. Sí. Oye, ¿y qué os pareció? Porque cada uno tendrá su respuesta. ¿Qué fue lo más difícil de hacer? Porque a lo mejor el de arte piensa que el arte, el de programación piensa que la programación, no lo sé. Pues no sé, como que buscamos como algo en el que estuviésemos cómodos todos, ¿no? En plan, también éramos 5 programadores, 3 artistas y Chema narrativa y Matías la música, que la música es todo compuesta, que es todo desde cero, vaya. Sí, de hecho, música hecha en el fin de... Sí, de hecho hay un secreto, que el grito del cuervo, del boss final, cogimos gritos de Papi Gabi. Papi Gaby, no sé si es, bueno, no sé si lo conocéis, pero, bueno, yo no lo conocía mucho, pero creo que es un youtuber, ¿no? Sí, bueno, es streamer. Sí, sí, sí, sí. Pues mira, es un secretito muy chulo. Sí, y eso es todo. Y al final, pues no sé, cada uno al final asume, supongo que su parte será como un poco la que más le costará o algo, no sé, o no sé cómo habrán trabajado, porque es que estábamos como tan enfocados en cada uno lo nuestro que no sé cómo, por ejemplo, lo habrá pasado programación, ¿sabes? Yo la verdad es que creo que complicaciones como tal no hubo ninguna, en el sentido de no hubo cuellos de botella, lo que fueron los tiempos, no, tampoco nadie se vio afectado porque o tardábamos mucho con una cosa o había o nos hacían falta cierto arte 2D o alguna cosa. Yo la verdad que creo que fue todo bastante bien para ser una jam y ser tanta gente y la organización que hicimos. La verdad que yo al menos estoy muy satisfecho con él. Sí, yo creo que todo fue súper bien, la verdad. Yo creo que el desafío, o sea, yo de la forma en la que afronto las jams siempre suele ser de, vale, como artista voy a proponerme algo nuevo en esta jam. A veces creativamente y a veces rollo producción, ¿no? De, vale, pues voy a intentar, yo qué sé, ejecutar esta cosa más rápido, que tal cosa que sé que me lleva, suele llevar tiempo, que no me lleve tanto, o tal. Yo creo que en esta jam, para mí personalmente, que, bueno, yo me estuve encargando de las animaciones 2D de la animación están hechas a mano por Pablo y por mí. Entonces yo hice la animación 2D del movimiento del personaje y de los proyectiles del personaje, y Pablo se encargó de todos los enemigos. Y yo creo que para mí, por ejemplo, fue la animación de los personajes en un juego arcade es muy característica. Normalmente son esas animaciones muy rápidas que transmiten velocidad y las animaciones de los proyectiles también tienen que estar como, no sé, como currar, ¿no? Que en cierto modo sea satisfactorio disparar con... Y yo creo que eso para mí fue el challenge, ¿no? Porque en el juego que nosotros hacemos, yo las animaciones que hago son mucho más calmaditas, más rollo terror, y hacer animaciones de proyectiles y esto del personaje moviéndose mientras volaba era algo que me asustaba y que luego al final no... Ha salido bastante guay. Sí, no, por ejemplo, en parte de programación, el reto era de coordinar a los cinco sin que hubiese pues ningún, que nadie se pisase el trabajo ni nada. Entonces, claro, eso a nosotros nos lleva a un design análisis del proyecto previo de, vale, ¿qué tiene el juego? ¿Qué mecánicas hay? ¿Qué sistemas tiene? Y haciendo un buen estudio de gastando ahí un par de horas, pues como que sacas tareas por separado. Como decía Ángel, estas clases de juegos se caracterizan mucho por tener todo pues muy buen game feel, que todo esté muy milimetrado, que todo sea muy satisfactorio, disparar, moverte. Pues entonces, pues uno se dedicó solo al ataque, al movimiento del jugador, otro se dedicó solo a diseño de niveles, otro se dedicó a los enemigos. Yo, por ejemplo, en mi caso hice lo que son el sistema del parallax del fondo para hacer que se mueva, y el sistema de música. Entonces yo solo trabajaba en eso y sin ningún problema. Claro. Lo que está claro es que aunque cada uno tuviese como su campo y luego se juntó todo, sí que uno cuando juega, cuando lo ve, se da cuenta de que el núcleo es muy sólido en cuanto al diseño, a la música, al arte. Y es verdad que entre tantos juegos este tiene algo que yo creo que lo identificas en cuanto lo ves. Y ahí también tiene mucho que decir el arte. Sobre todo esta brujita, porque, claro, a lo mejor si nadie ha visto una imagen del juego ni nada, yo digo bruja y uno se hace una idea en la cabeza de la típica bruja con arrugas en la cara, con una verruga en la nariz. Aquí realmente parece como un pollito. Yo no sé de dónde viene la influencia o qué queríais transmitir, en qué os fijasteis para diseñar a esta brujita. Yo empecé a hacerlo mientras que, o sea, como ya teníamos en mente que Alba quería hacer el juego de brujita, mientras esperábamos a que dijeran el tema de la jam, estábamos, básicamente nos juntan allí, nos sientan a todos en el suelo, y en la misma libreta que dan los de Málaga Jam, porque Málaga Jam da merchandising siempre a los asistentes, empecé a hacer concept de boceto. Entonces empecé a hacer una brujita así, rollo no sé si conocéis el manga de La Pequeña Forastera, pero es una chica así muy, muy chiquita, muy chibi y toda de color blanco. Y empecé a hacer dibujos similares con una brujita chibi, con un gorro muy grande. Y no sé, creo que hablando entre Alba y yo fue una conversación entre los dos que estábamos sentados y empecé a hacer la brujita como con un pico, así un poco como los enemigos del juego Monument Valley. No sé, empecé a dibujarlo y ya surgió ahí la idea de la bruja blanca con la negra, que el pájaro, que el enemigo fuera un cuervo gigante. Luego ya fue en plan, vale, y si el enemigo en realidad otra brujita, que es su pareja, también pensando en la idea de meter representación LGBT, porque bueno, varios del equipo somos LGBT, yo incluido, y ya no sé, pero básicamente empecé a hacer conce y como al final como surgen las ideas de arte, ¿no? Haciendo garabatos y te quedas con uno que te mola y a partir de ahí ya desarrollas la idea. Qué bueno. Pues mira, el resultado desde luego yo creo que desprende mucho carisma, ¿eh? Que llama la atención cuando uno lo ve. Y hablabais de que estabais muy satisfechos de lo que ha sido el juego. Creo que no solamente tenéis que estarlo por la propia experiencia, sino porque luego creo que la recepción ha sido muy positiva, que lo han descargado más de 500 personas, impresiones muy favorables. ¿Os esperabais todo esto? Para nada. Nosotros como que cuando lo terminamos de hacer y tal, como que nos quedamos súper contentos con el resultado y demás. Sí. Y dijimos, bueno, va a ser una cosa que se quede también aquí en la Jam, tal, no sé qué. Bueno, nos dieron el premio a como mejor inclusión LGTBI, ¿no? Sí, mejor representación LGTBI. Eso, perdón. Uh-huh. Nos dieron ese premio y tal, y nosotros ya súper contentos y demás. Y luego, a medida que fue pasando la semana y que cada vez la gente como que lo recibía más, con más cariño y demás, contestándonos, la gente subiendo posts a Twitter, sobre todo, tal, pues nos quedamos flipando, vaya, porque no esperábamos que iba a llegar a tanta gente, vaya. No creíamos que iba a ser una cosa de Jam y ya. De hecho, cuando ganamos la primera Jam que nos presentamos como Asitatino, ganamos como a mejor juego y no tuvo tanta acogida, vaya. Sí, la primera ya hicimos un juego que se llamaba Cleaning for Mama, un juego narrativo que era con estética pastel, música lofi, pero todo el lofi era de terror, la estética pastel llevaba una narrativa de terror y ganamos mejor juego, pero creo que no solo, no sé, no he mirado, pero yo creo que ni una quinta ni sexta parte de la gente que se ha descargado este último, o sea, no. Total. Wow. Qué bien. Yo sé que cada uno de vosotros está a mil cosas, a muchos juegos, muchos proyectos, pero ¿habéis pensado si esto puede ser el germen de algo más grande o se va a quedar en una experiencia de la Málaga la Jam y a otra cosa? No, creo que no lo hemos hablado, pero de todas formas yo creo que, o sea, yo creo que hay algo en los juegos de Jam que mola que se queden ahí. Sé que luego también en otros juegos de Jam surgen la idea, o eso, lo que tú dices, el germen, y se hace y se comercializa. Pero creo que nosotros hasta ahora nunca nos hemos planteado eso, porque al final son cosas que hacemos para probar y son experiencias tan, tan chiquitas que yo creo que simplemente el esfuerzo de querer hacerla más grande, igual a mi parecer, ¿no? Igual incluso la pervierte, ¿no? Porque una experiencia que no creo que tenga que ser más larga ni que diera tampoco quizá para un juego mucho más grande. Creo que es justo esta experiencia cortita, que es como un cuento que lees en 10, un cuento de estos infantiles que puedes leer en 10, 15 minutos y que dices, vale, pues me he quedado con esto, ¿no? Y, al menos por mi parte. Sí, ¿no? Y a nivel técnico, por ejemplo, la experiencia de ir un nivel hacia atrás, ¿vale? Hicimos 4 porque veíamos una cantidad más que suficiente. Imagínate un juego con 20 niveles. No sé, a nivel técnico también habría que estudiarlo, entonces, lo que comentábamos, haces una idea loca, sale bien, pero, por ejemplo, esta en este caso, extrapolarla a un juego más grande, habría que estudiarlo con calma y darle una vuelta, a mi parecer. Sí. Porque 20 niveles seguidos muriendo para ver el origen sería complicado. Cuando la gente haya muerto 12 veces dirá, vale, lo he pillado, por favor, quiero llegar al 1, y tampoco... Eso era un problema que teníamos, porque Claro, a nivel de diseño, cuando tú ya mueres en el 4 y pasas al 3 y mueres en el 3, justo cuando ya te has cansado de morir y ya pillas que muriendo vuelve hacia atrás, ya has llegado al 1. Entonces al jugador no le da tiempo a estar matándose conscientemente. Pero si tú haces, en vez de 4 niveles, haces 8, cuando la gente haya muerto 3 veces, dirá, vale, en el 1 me espera algo a lo que tengo que llegar, así que no tiene sentido que intente pasarlo. Voy a morir. Entonces, lo que dice Adri, a nivel de diseño, un juego así, una experiencia así tan, pues tan rara, tampoco hemos hecho Inscription, ¿no? Pero una experiencia así tan, no sé, sí. Concreta, creo que no tiene mucho sentido, no sé, creo que es bonito como está. Sí, me gusta lo que decís de encapsular esta experiencia y que los juegos de una jam tienen ese algo especial, ese aura casi mágica de que tiene que quedarse en esa jam, ¿no? No pervertirlo pensando más allá. Y bueno, puede ser interesante que se quede ahí. Lo que yo no sé es, porque tampoco sé vuestra situación, si habéis pensado en reuniros no solamente de manera puntual en eventos así, sino, no sé, unir fuerzas en un mismo estudio o estáis cómodos como estáis cada uno con vuestras compañías y proyectos independientes. Pues ahora mismo, como estamos cada uno en cada proyecto, como que nos sería complicado el unirnos, pero lo bueno es que es como que y al final nos hemos visto trabajando juntos y demás y sabemos cómo más o menos funciona cada uno. Entonces, como que ahí ya a lo que nos falte cualquier cosa, pues sabemos que o podemos tirar de Adri, ¿no? Por ejemplo, para algo de programación, plan, o algo concreto incluso. No sé qué nos deparará el futuro, ¿no? Pero a lo mejor por pues, proyectos que estamos ahora mismo en cada uno, pues, oye, Adri, que me hace falta esto, hazme presupuesto o lo que sea. O Ángel, mira, que me hace falta este tipo de consejo, de lo que sea que es de más de tu estilo, ¿cuánto me lleva? ¿Sabes? Sí, como yo que ahora mismo, como que, perdón. No, dije. Ah, no, que ahora como que estamos en proyectos tan diferentes cada uno, pero no se niega el eso, es como que al que haya comunidad, lo vemos guay. Sí, yo por mi parte, eso, yo ahora mismo estando haciendo, o sea, estamos haciendo nuestro primer juego comercial y habiendo fundado el estudio y teniendo como tantas cosas entre manos, pues, por ejemplo, no me planteo el decir, vale, voy a hacer otra cosa básicamente por falta de tiempo, no por falta de ganas, porque el tiempo y las deadlines apremian. Pero justo lo que dice Pablo, yo creo que la jam sobre todo sirve también para, al menos a mí me pasa, de que en el estudio al final hemos acabado contratando a gente con la que ya había trabajado antes. O sea, pocas veces hemos buscado a alguien nuevo con el que no hayamos tenido alguna experiencia de una jam, una colaboración, algo que ya sepamos, vale, pues esta persona trabaja bien, me mola cómo curra, estamos en sintonía, la comunicación es fluida, vale, pues vente a trabajar con nosotros. Entonces creo que al final esta experiencia, pues ahora mismo no, pero sí que nos sirven para un futuro decir, oye, mira, me ha surgido este proyecto, te quieres subir, te quieres... Nosotros, por ejemplo, desde Under the Bed a Glassmere le propusimos trabajo, pero ellos dijeron, no, mira, ahora mismo nos estamos enfocando mucho en esto y queremos seguir por este camino. Vale, pues como, ok, vale, sabemos cómo trabajan, sabemos que nos mola cómo curran y como, vale, pues si en este momento no surge, no surge. Pero eso, yo creo que la posibilidad siempre está ahí. Sí, y que eso es lo bonito al final, el crear comunidad, lazos reales, más allá de que estéis bajo el paraguas de una misma compañía, sí. ¿No? Pero que el mundo del videojuego y de la creación artística es eso, el compartir. Así que eso es lo que más sacamos de la jam todos, creo yo. Ajá. Sí, además ha salido un grupo de amigos casi, porque se hace mucha piña, porque claro, tú en la Málaga jam te dan de comer y de cenar. Entonces, pues ahí haces un parón, claro. Y pues ya, pues te pones a conversar de, pues de trivialidades, otras cosas. Más allá, más off topic, por decirlo bueno. Así. Sí, claro, sí, entonces sí. Pues ya te vas haciendo piña y cosas así. Lo que yo más ganas tenía de la llama era la pizza, sin duda. ¿Vale? Bueno, es que decir que Málaga Jam, que por cierto, hoy, bueno, ya se anunció, ya se dijo hace una semana o algo así, pero hoy han publicado desde de Buego oficialmente sí. Que Málaga Jam ha sido elegida como la mejor jam de España, así que un aplauso a Málaga Jam porque lo hacen de lujo. Uh-huh. Pero siempre que, o sea, al final, siempre, cuando tú estás esperando una jam, al menos yo desde aquí en Málaga ya, lo que espero es la experiencia completa. No solo el juego, sino todo lo que ofrecen ellos, que son súper atentos, la cafetera que te ponen el café por las mañanas, ver el polo digital lleno de gente paseando a toda hora, cada uno con su juego. Luego es muy complicado realmente, o sea, en lo que dura la jam es súper complicado conocer gente, hacer contacto, hablar, porque realmente cada uno está mirando como los caballos, está mirando hacia adelante y está cada uno en su movida, y si no está así el juego al final no llega al domingo. Pero aún así siempre encuentran hueco, oye, para ir a visitar a alguien que conoce, a otro que has visto en otra jam, o mientras come, saluda a alguien en la cola, las colas del hambre, como los llamamos, saluda a alguien en la cola, lo que sea. Y al final lo que ha dicho Pablo antes, estás viendo un montón de gente que a lo tonto está son la gente que está haciendo la industria que de aquí a 5 o 6 años seremos los que estamos haciendo juegos y los que diremos, oye, ¿te acuerdas cuando empezamos haciendo ya a mí? Pues, no sé, eso es lo que mola. Ve a la gente ahora que somos chiquititos. Sí, sí, sí, sí. Ese es el mensaje con el que creo que podemos cerrar esta conversación, porque es lo más valioso y lo más humano que uno puede sacar de una experiencia como esta. Así que nada, Pablo, Ángel, Adrián, muchísimas gracias por estar aquí en el Batallón Pluto contándonos vuestra experiencia en la Málaga Jam con ese The Night I Almost Lost You, que vamos a dejar el enlace para que cualquiera también se lo descargue y que os sigan también en vuestros respectivos proyectos, porque sé que no paráis. Así que muchas gracias por hacernos un hueco. A vosotros. Muchas gracias a ti por invitarnos a tu canal y darnos un poquito de voz a los pequeñitos. Nada, estamos en contacto. Un saludo. Adiós. Hasta luego. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos y en concreto con un lanzamiento que llega ahora a PC, pero que a muchos jugadores seguro que les suena, porque nos estamos refiriendo a Returnal, aquel exclusivo de PlayStation 5 que salió en 2021, creado por Housemarque. Claro, esto sigue esa línea editorial de PlayStation de llevar muchos de sus títulos a ordenadores. Pero ¿cómo ha sido el resultado? ¿Merece la pena jugarlo en esta versión en PC? ¿Saca provecho de las condiciones y características de los ordenadores? ¿O nos quedamos con PlayStation 5? Y sobre todo, que es Returnal, porque habrá quien no ha podido jugarlo, como es mi caso en Play 5, porque no tengo aún la consola. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Víctor, que ha estado jugando intensamente y arduamente al título en su versión de PC, gracias a una clave que nos ha facilitado PlayStation. Así que antes de nada, Víctor, bienvenido. Hola Sergio, ¿qué tal? Lo has dicho además arduamente, intensamente, creo que son unos muy buenos adjetivos, porque otra cosa no, pero Returnal es muy, muy intenso. Y además, yo que tampoco tengo PlayStation 5, me ha hecho mucha ilusión hacer este análisis, porque se podría decir que es el primer juego de nueva generación puro al que juego, y al final yo que siempre he tenido consolas de Sony, siempre me han dado un poco igual, ¿no? Estos ports a PC, hasta ahora que no tengo una PlayStation 5, que gracias a este port a PC he podido jugarlo, y que creo que siempre que se porte en juegos exclusivos es una buena noticia. Además, estamos en un momento en el que para vender ciertos juegos de nueva o actual generación siempre se alude a algún argumento tipo, en este caso, el disco duro rápido que tiene la consola, la memoria RAM, como que iba a sacar partido de todo ello. De manera que al menos yo tengo la curiosidad de ver cómo se aplica o se replica, mejor dicho, todo eso en un PC. Un PC que además estrenas, o sea que en este caso cumples con las condiciones. Completamente. Sí que es verdad que decir que el PC en el que lo he estado jugando es un laptop, que siempre es menos potente de lo que puede ser un ordenador de sobremesa, pero aún así sí que decir que la verdad es que es un muy buen port, las cosas como son. Es un port hecho con mucho mimo, con mucho cariño, que teniendo en cuenta los ports o los lanzamientos que venimos viendo en PC en estos últimos meses, pues es algo a agradecer. Así que Sergio, si te parece, entramos ya en materia. Vale, perfecto. Para empezar, aunque el desarrollador es Housemarque, el desarrollador original, este es un port hecho por Climax Studios, que ya había porteado otros juegos con Housemarque, como Dead Nation o Resogun, a consolas de Sony. A PC portearon Castlevania Lords of Shadows con Mercury Steam en su momento. Lo que quiero decir que es que Climax Studios ya tiene experiencia en portear juegos a PC y en portear juegos en general, lo cual se nota y creo que es un acierto que Housemarque haya de alguna forma externalizado este port para que haya salido lo mejor posible. De nuevo, en términos generales, estamos hablando de un muy buen port. Es verdad que las opciones gráficas no son tan extensas como las que podemos encontrar en juegos dedicados a PC, pero su manera de presentarlas, entre otras cosas, es fantástica. Cada vez que vamos a una opción gráfica hay una muestra de la pantalla actual donde estamos en el juego, más una captura, además, en la que podemos, una captura dedicada donde podemos comprobar cómo afectan las diferentes opciones gráficas de cada parámetro. Hay un punto de referencia, hay un benchmark que se llama, que también es fantástico, como una especie de prueba de rendimiento en la que podemos comprobar cómo nuestras opciones gráficas actuales funcionan o están afectando al rendimiento, están afectando la calidad. Además, te lo ofrecen un análisis súper, súper detallado, que para quien entienda de aspectos técnicos es una maravilla. La verdad es que son este tipo de opciones que igual no son del todo necesarias, pero cuando están se agradece, y se agradece un montón, además, de nuevo teniendo en cuenta que es un port a PC, que no es un juego que haya salido dedicado desde el principio para este tipo de plataformas. Luego para gente que lo tenga, es de agradecer que haya soporte, por ejemplo, para pantallas ultra-wide, que haya ray tracing para equipos de alta gama, como ya lo había en PlayStation 5. Hay un montón de opciones de optimización de pantalla, como el DLSS para tarjetas de NVIDIA. Es verdad que es DLSS 2.0, que no es DLSS 3.0, que es el más nuevo para tarjetas NVIDIA de la serie 4000. Pero es verdad que esta optimización de pantalla, este DLSS y también el FSR, creo que es la denominación para tarjetas AMD, empieza a ser algo que ya es necesario para estos juegos de nueva generación, que son tremendamente demandantes. Y lo dicho, es un muy buen port. En términos generales, hay un esfuerzo muy grande por haber hecho la mejor adaptación posible a PC, pero sí que es verdad que hay un problema endémico que por el que me he estado informando, que están teniendo últimamente los juegos de Unreal Engine 4. En tema de stuttering, el juego tiene un stuttering endémico. ¿Eso qué no significa? El stuttering es básicamente es una bajada de frames. Uh-huh. Es una bajada de rendimiento, podríamos decir que repentina. Vamos, de tanto en cuanto y casi sin previo aviso se nos pueden dar unas bajadas de frame que ya pasaba en PlayStation 5, por eso digo que es una cuestión de Unreal Engine 4. Ya pasaba en PlayStation 5 y está pasando últimamente también con estos juegos en PC. Ha pasado con Callisto Protocol, ha pasado con Hogwarts Legacy. Es verdad que los desarrolladores, según Digital Foundry, en una entrevista que hicieron con Digital Foundry, son conscientes de este problema. Han dicho que lo solucionarán en un parche futuro, pero bueno, que sepa la gente que hay este problema, que no es que haga el título injugable, ni muchísimo menos, pero es verdad que creo que empaña un poco la experiencia. Porque es verdad que en comparaciones recientes que han salido, las opciones gráficas más potentes del juego se ve mejor que en PS5, o sea, en términos netos se ve mejor que en PlayStation 5, pero si alguien con un PC de alta gama nos está escuchando y planea sacarle todo el jugo a este juego, yo al menos recomiendo esperar a que el estudio, a que Klima solucione este problema y a que, entre otras cosas, Nvidia saque drivers dedicados, que todavía no lo ha sacado. Es una cosa curiosa, porque Nvidia suele sacar drivers dedicados incluso antes de los lanzamientos de los grandes lanzamientos. En este caso no lo ha sacado, o sea, no los ha sacado todavía. O sea que yo recomendaría todavía esperar. Pero sí que es verdad que si tienes un ordenador de gama media-alta, como ha sido mi caso, y lo quieres, simplemente lo quieres jugar en PC, no quieres sacarle todo el juego, simplemente quieres jugarlo con las opciones que sean, de nuevo, el rendimiento es notable, no es que sea injugable, se empaña un poco la experiencia en el stuttering, con el stuttering, pero yo creo que es algo que al final uno se acaba acostumbrando, entre comillas, no es que te destroce la experiencia, y que sí que es verdad que, para terminar con este apartado técnico, aunque a todos nos guste lo graficotes y la potencia gráfica de estos juegos de nueva generación, estamos hablando de un juego de acción, estamos hablando de un roguelike. Creo que por su idiosincrasia jugable, por el género, por esta acción frenética, por la cantidad de información visual que llega a ver a veces en pantalla, pide priorizar el rendimiento por encima de la calidad. Entonces, que la gente no se vuelva loca con en términos de calidad gráfica, porque yo creo que es un juego que se disfruta cuanto mejor rendimiento tiene. O sea, que a veces bajarle esa calidad gráfica con lo que también se palia un poco el problema del stuttering, yo creo que merece la pena y hace el juego disfrutable en cualquier modo. Mm-hmm, claro, a ver, entiendo que lógicamente, cuando uno tiene que hablar de un juego que llega ahora a PC, la cuestión técnica hay que mencionarla y por supuesto está ahí. Pero es verdad que el núcleo jugable, en definitiva, es lo que hace que la experiencia sea satisfactoria o no. Así que bueno, en esta parte entonces más o menos ya sabemos cómo rinde lo técnico, pero el juego, ¿qué tal? Porque para alguien que nunca ha jugado como yo, no sé qué me voy a encontrar. Bueno, pues el juego, yo tampoco sabía muy bien lo que me podía encontrar, porque al final era uno de los primeros caballos de batalla de Sony para la nueva generación. Era un juego que se anunció además en su momento a bombo y platillo, y que además por sus vibes, ¿no? Por lo que puedes ver en cuestiones de marketing y demás, parece un juego de acción-aventura con toques roguelike, y no es así. Es un roguelike puro. Es mucho más puro de lo que yo imaginaba y lo que nos podemos imaginar por este tipo de materiales promocionales. Y es tan puro que es que antes de empezar hay un mensaje de aviso a los jugadores sobre el tipo de género al que nos estamos enfrentando. Hay una especie de mensaje que, mira, no lo transcribí, pero era algo así como que avisándonos que el morir y reintentar es parte dura de este género, que no pasa nada por morir, que es parte de la progresión, que no nos frustremos de más. Y bueno, al final, estudiando esto en su contexto, el roguelike sí que es verdad que es un género de nicho y sigue siendo un género de nicho. Es un género que generalmente no llega a los AAA y que en este caso yo creo que se quisieron lavar un poco las manos de decir, vale, vamos, el target es mucho más amplio de lo que suele ser para este tipo de género, así que vamos a... bueno, sí, vamos a lavarnos un poco las manos, ¿no? Pero en general lo que quiero decir es que es un roguelike puro, o sea que ya con esto es la base sobre la que vamos a construir un poco el análisis jugable y sobre la que se construye el juego. Esto puede ser algo intimidante, ¿no? Yo entiendo que el roguelike no es un género para todo el mundo. Y entre otras cosas, algo que tampoco gustará a muchos es que no hay... un slider, ¿no? No hay un cambio de dificultad posible. La dificultad es la que es, no hay un modo fácil ni un modo difícil, hay el modo que es. Pero sí que es verdad que tiene un montón de opciones de accesibilidad y eso siempre es de agradecer. Al final la progresión es la que es y la progresión está unida a morir y la curva de dificultad en un roguelike creo que es muy difícil de modificar, es muy difícil de poner unos sliders de dificultad en un roguelike. Pero hay, por ejemplo, autoapuntado, hay una personalización casi completa de la interfaz, hay unos tutoriales muy bien medidos, progresivos, orgánicos en el gameplay. Así que, bueno, yo creo que hay las opciones suficientes para que sea lo menos frustrante posible. Yo sí que recomiendo, habiéndolo probado tanto con teclado y ratón como con mando, que... Creo que el mando en este caso es una mejor opción. Y es curioso porque además es un shooter. Y yo normalmente juego tanto con mando como con teclado y ratón, pero generalmente los shooters suelen ser algo que yo juego con teclado y ratón. Pero creo que es un juego tan frenético, tan rápido, en el que tienes que tomar decisiones en milisegundos a veces, que creo que el mando da esa agilidad, da... Sí, que yo creo que lo agradece. Yo me he sentido con mucho más cómodo con mando que con... ¡Qué curioso! Que ratón, sí, sí. Fíjate. Sí, es curioso además porque además lo he jugado sin autoapuntado en principio, aunque luego he probado las opciones de autoapuntado, que son bastante buenas. Pero aún sin autoapuntados, creo que es... Vamos, además es que se puede ajustar la sensibilidad de los joysticks y todo. Creo que es... Vamos, no hay ningún problema en apuntar. Creo que lo agradece. Creo que lo que ganas en movimiento y en flow y en ritmo no lo pierdes tanto en apuntado y en sensibilidad y en acierto a los enemigos. O sea que eso yo como consejo que le doy a la gente que le intimide, ¿no?, de primeras el género o el juego y le quiera dar un try. Hablando además de esta mecánica principal, ¿no? Al final el juego es un shooter. Su núcleo duro es la del un juego de disparos. Bueno, para empezar, la kinestética, por ejemplo, es buena, las armas se sienten diferentes, es satisfactorio dispararlas. Y bueno, no es un exponente duro del género shooter, al final es un shooter arcade, las cosas como son. Por ejemplo, no hay una opción de primera persona con mirilla física, sino que disparamos orientándonos con una retícula permanente y la opción de apuntar lo que hace únicamente es acercar la cámara. Para quien haya jugado a los Battlefront, a los Star Wars Battlefront modernos, es ese tipo de shooter, es un shooter arcade. Además, yo creo que bebe mucho especialmente de Battlefront 2, porque tiene, entre otras cosas, un sistema de recarga activa que ya popularizó para quien jugara también en su momento la saga Gears of War, en el que tenemos un cargador, pero no es un cargador al uso, es un cargador que cuando gastamos se empieza a recargar y podemos pulsar el gatillo de disparar en un momento específico para que esa recarga no sea tan larga. Es un minijuego muy tonto, pero es un minijuego que yo creo que agradece mucho este tipo de shooter arcade. O sea, que creo que en este caso han... porque es verdad que cuando escuchamos la palabra arcade o shooter arcade parece que nos tira un poco para atrás. Pero creo que en este caso es lo que pide el juego, es lo que pide este género y creo que está muy bien resuelto en general. Entre otras cosas hay rasgos de armas que se desbloquean con su uso, o sea, progresamos con un arma y desbloqueamos como perks del arma simplemente con utilizarla, lo cual yo creo que es un buen sistema de progresión en un juego tan centrado en la acción. Al final es más disparar y menos pensar, se progresa utilizando las armas y punto y final. Y bueno, lo que digo, en general el aspecto shooter yo creo que es notable. Yo creo que para lo que nos podemos esperar es bastante notable. En cuanto a otros aspectos generales del gameplay, podemos recalcar, por ejemplo, que bueno, pues la mecánica principal es la de un roguelike puro. Cada vez que morimos, volvemos al comienzo, con algunas cosas perdidas, como las armas o los obolitos, que son la moneda del juego, y otras cosas que mantenemos, como el éter, que es otro tipo de moneda, o ciertas mejoras. Sin más, esto es roguelike 1-1. Tiene además todo lo que la gente que haya jugado a roguelikes reconocerá, como habitaciones secretas, tiene backtracking, que es el ir para atrás en el mapa para desbloquear nuevas zonas o poder explorar zonas que antes no podíamos explorar. Hay zonas a las que solo podemos acceder con un cierto objeto mejora, hay espacios de enemy rush y boss rush, que es al final habitaciones en las que no dejan de salir enemigos. Tiene todo lo que tiene un roguelike, o sea, de nuevo, es roguelike 1-1. Y sí que es verdad que, por ejemplo, el backtracking, que suele ser algo tedioso en todos los géneros, no solo en este, se ha hecho accesible, hay lugares de teletransporte, está todo bien medido, está todo bien diseñado para que sea lo menos frustrante posible. Hablando del escenario, seguimos hablando del escenario, hay que recalcar que el diseño de niveles es muy vertical, que es algo que no esperaba, lo cual le da una frescura a este tipo de gameplay que bueno, yo creo que al final podría hacerse tedioso, ¿no? Un shooter en el que simplemente entras habitación tras habitación, vas matando, vas explorando, sin más. Creo que la verticalidad le da un, no sé, le da una variedad interesante, podríamos decir. Y de hecho yo diría más, yo creo que habituarse a los escenarios verticales es una parte importante de nuestra progresión interna como jugadores, ¿no? El hacernos con la verticalidad, el usar las coberturas, el utilizarlo para nuestro beneficio. O sea que la verdad es que, vamos, mini punto para Housemarque por esto, porque los escenarios creo que están de nuevo muy muy bien resueltos. Hablando ahora ya más de mapa, ya no tanto de las habitaciones, sino del mapa, que al final, si hablamos que la acción es una pata del roguelike, la exploración podríamos decir que es otra. El escenario, como no podía ser de otra forma, está generado proceduralmente y en cada intento es diferente. Las habitaciones muchas veces son las mismas, sí que es verdad, pero cambian los enemigos, cambian los recursos, etc. La exploración llega siempre después de la acción, o sea, el jugable más básico es entramos en una habitación, matamos a todo bicho viviente y luego llega la exploración. Y bueno, es verdad que algunas habitaciones pueden tener un diseño como demasiado intrincado a veces, sobre todo cuando no estamos habituados en las primeras horas, pero en general la exploración del escenario creo que es intuitiva, creo que es satisfactoria, creo que el minimapa es muy bueno, lo cual es muy importante para este tipo de para este tipo de juegos. Me recuerda al mapa de Jedi Fallen Order, que era un juego además también con mucha verticalidad, y creo que el mapa ahí hacía mucho y hacía muy bien para ese juego. Creo que está en parte inspirado en ese tipo de mapas. O sea que por esta parte creo que la exploración es todo lo intuitiva que puede ser. Y engancha en el sentido de al final los roguelike, la gracia es que cuando mueres o te haces otra partida intentando buscar otro camino que se ha generado y seguir jugando. Eso ocurre aquí, dices, ay, voy a echarme otra partida, a ver esta vez si llego más lejos. Sí, yo creo que sí. Engancha en el sentido, eso, vamos, lo vamos a ver ahora porque yo creo que cuenta mucho en este tipo de juegos que conectes, que, ¿no? Que conectes con él, y conectes con sus mecánicas, ¿no? Y conectes con su flow, conectes con su ritmo. Estamos hablando de una conexión muy, no sé, muy, muy mecánica, muy primaria. Yo creo que va a depender de cada persona, de nuevo. O sea, es que al final es un género tan suyo, es tan propio, que a la gente a la que le gusten los roguelikes, yo se lo recomendaría, porque al final es un roguelike tan puro que es que si te gustan los roguelikes, no veo cómo este juego no te puede gustar. Si no te gustan los roguelikes, si te sueles frustrar con los desafíos mecánicos, bueno, ahí ya podríamos entrar en ciertas dudas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el juego ha salido a un precio de 60 euros. Pero sí, yo creo que al menos el juego hace todo lo posible por engancharte. Y hace todo lo posible por ser lo menos frustrante que puede ser. Pero no renuncia a ser un roguelike. Entonces, creo que eso es algo que hay que recalcar, ¿no? Pero bueno, en tema de exploración, para terminar, por ejemplo, hay diferentes biomas, hay diferentes escenarios. La exploración también es todo lo diferenciadora y lo variada que puede ser. Y es además un mapa interesante, ¿no? Tanto en términos mecánicos como en términos visuales, es un mapa interesante de explorar. Luego hay otros aspectos secundarios del gameplay que voy a pasar bastante rápido. Hay un sistema de adrenalina, por ejemplo, por el que cuando matamos enemigos se nos llena una barra por la que se nos dan mejoras cada vez que la llenamos, ¿no? Mejoras que perdemos cuando nos golpean. El juego te está pidiendo constantemente el ser conservador. El juego te enseña a jugar. Te enseña a jugar de una forma muy orgánica, porque al final los roguelike piden ir al ataque, piden ser súper ofensivos, piden ser frenéticos, pero al final yo creo que la clave para masterizarlos es controlar los tiempos, el ser defensivo, el aprender a esquivar, y creo que eso es una cosa que el juego te va enseñando. Y te va enseñando también otras cosas. Por ejemplo, hay una mecánica de stunt o desconcierto de enemigos que... Por ejemplo, hay armas que no hacen mucho daño, pero sí que tienen. Sí que paralizarán enemigos con mucha facilidad. Hay enemigos a los que necesitas acercarte y hacer un ataque cuerpo a cuerpo, que es algo como súper contraintuitivo al principio, pero que puede hacer mucho daño. Eso también te enseña que te puedes acercar a los enemigos y que a veces depende de la zona. Sí que renta ser greedy o renta ser ofensivo. Entonces, hay que dejarle un poco de espacio al juego, hay que dejarle porque de verdad que el juego se esfuerza por enseñarte de la forma más orgánica que puede sus ritmos y su flow. Sí que es verdad que para quien, aún escuchando esto, diga, mira, es que para mí el desafío, yo no quiero desafío. Hay un modo cooperativo. Hay un modo cooperativo para quien quiera convertir este desafío en una experiencia más social, que es algo perfectamente respetable. Pues puede probarlo, ¿no? Como ya ocurría, por ejemplo, en los Souls, que podías invocar a gente, etc. Es una opción que está ahí y es una opción que yo de nuevo no la he probado, pero creo que puede ser interesante. Y ya está. En cuanto a mecánicas. A ver, de nuevo, mi conclusión es que, ha habido un run en estos 2 años desde que se lanzó el juego de que es desafiante y de que es difícil, y yo todavía no lo he terminado, así que no puedo dar un veredicto definitivo, pero es verdad que el roguelike es un género, de nuevo, muy suyo. Entonces, si esa frustración general es causa de la naturaleza del género, o es verdad que Returnal es más difícil de lo que suele ser incluso el roguelike, yo todavía no lo sé porque no lo he terminado. Es un juego con el que tienes que conectar. O sea, es un poco un todo o nada. Si consigues conectar con sus mecánicas, te va a encantar. Si no, te va a comer. Pero yo sí que le diría a la gente que fuera paciente. Que le diera más oportunidades de lo que le suele dar a este tipo de videojuegos, sobre todo si no están habituados al roguelike. Porque de verdad que hay un antes y un después cuando consigues conectar con un roguelike, y hay un antes y un después cuando consigues conectar con Returnal. Y ya no solo hablo de la acción, hablo de entender sus mecánicas, hablo de la progresión, hablo de ese momento en el que tu cabeza empieza a optimizar y a combinar sola. De hecho, voy a ir más allá para ya terminar con la jugabilidad. Yo le diría a la gente que aguante hasta el final del primer bioma, hasta el final del primer nivel, hasta el primer boss. Si consigues matar al primer boss, que seguramente os lleve varios intentos, como me llevó a mí, ponedle que sean entre unas 10, 15, como mucho 20 intentos. Si después de esos 10, 15, 20 intentos llegáis al primer boss, matáis a ese primer boss y no sentís esa satisfacción, ese chute de serotonina sino que lo veis casi como un alivio, como un Dios mío, por fin se ha acabado esto. Si sentís eso, igual no, este juego no es para vosotros, que no pasa nada, ¿no? Pero es verdad que ya no es que sea al final de ese primer bioma, es que hay otros cinco, son seis en total, cada uno uh-huh. con sus bosses. Entonces, si en ese final de ese primer boss estáis pletóricos y os ha encantado y tal, seguid. Si no, pero sí que es verdad que dadle ese espacio, y estamos hablando de que igual hasta matar a ese primer boss son 6, 7, 8 horas. Entonces, que la gente le dé espacio, que le dé un poco de paciencia y que de verdad que deje al juego ¿no? el meterse en nuestras entrañas, que aún así puede ser que no conocéis con él, no pasa nada, pero creo que merece un poco de paciencia. Sí, esto es, yo creo que es la esencia del roguelike por antonomasia, ¿eh? A mí me pasa con el Nuclear Throne, que tienes como la necesidad de quiero llegar al final, y claro, al principio es que te cuesta horrores, pero es verdad que hay un punto de no retorno donde algo hace clic en el cerebro, que ya empiezas a acostumbrarte a las dinámicas, a cómo reaccionan los enemigos, a cómo hacer uso de los objetos, de las armas. Y entonces es cuando se disfruta. Pero claro, hay que llegar a ese momento. Sí, hay que llegar a ese momento, y yo pongo el ejemplo del Hades, por ejemplo. En Hades, la primera vez me costó una barbaridad matar a Hades, creo que también fueron unos 20 intentos, y parecía que nunca lo iba a matar. Y luego cuando lo maté la primera vez, luego ya había progresado tanto, y ya, o sea, en estadísticas y yo como jugador, que ya rara era la vez, raro era el intento en el que no mataba a Hades, ¿no? A partir de ese vigésimo intento. Entonces, es que además es una progresión contraintuitiva, ¿no? Es una progresión muy diferente a lo que es cualquier progresión en cualquier videojuego, que al principio suele ser más suave y al final suele ser más dura. Aquí es al revés. Al principio es durísimo y luego se acaba haciendo más suave. Por eso digo que hay una satisfacción en el roguelike que no lo hay en otro género, precisamente por cómo está diseñada su curva de dificultad. Pero claro, entiendo también que es una barrera muy grande para muchos jugadores. Uh-huh. Y llegamos al final a la historia, porque Returnal tiene historia, por supuesto. Yo además soy un firme defensor de que el roguelike, pese a que es un género en el que la historia se suele generar alrededor del gameplay y no al revés, creo que es importante que haya una línea narrativa fuerte, especialmente al principio, porque estamos hablando de esta curva de dificultad que es una barrera. Estamos hablando de que las primeras horas son las más duras. El juego necesita algo para que sigamos jugando. Ya no solo una excusa para por qué narices estoy pegando tiros aquí, ¿no? Sino algo que nos mantenga intrigados, que no, como decías tú, que nos lleve a que cuando morimos lo volvamos a intentar. Necesita una línea narrativa, ¿no? Necesita una excusa que, aunque luego ya nos olvidemos de ella, porque al final yo creo que una vez que conectas mecánicamente con estos juegos ya la historia está ahí, pero no es por lo que juegas, pero creo que al principio es importante esta línea narrativa fuerte. Y es verdad que, de nuevo, sea mejor o peor, el juego se esfuerza. El juego se esfuerza mucho porque su historia y su narrativa, sobre todo al principio, y su planteamiento, sea intrigante y sea interesante. Para hacer un resumen muy básico de la historia, encarnamos a Selene, una especie de astronauta y de exploradora espacial que se estrella en el planeta Atropos, en el que empiezan a ocurrir cosas extrañas. Esto no es ningún spoiler, esto ocurre a los 5 minutos de empezar el juego. Empezamos a ver que no es la primera vez que nos estrellamos en este planeta, que nos hemos estrellado muchas veces en este planeta, que parece que estamos en una especie de bucle temporal en el que nos estrellamos, morimos y volvemos a intentarlo, no solo jugablemente, sino también en términos narrativos. Y Atropos también es un planeta extraño, es un planeta en el que ha habido una civilización, en el que ha habido una especie de, no sabemos si de genocidio pero de alguna forma esta civilización precursora ha desaparecido. El planeta está tomado por enemigos que no deberían estar ahí, y hay hasta un punto existencialista en la historia, de trascendencia, tanto por parte de Selene, de la protagonista, como por parte de esta subhistoria de la civilización precursora. A ver, no creo que la historia... Yo juego unas 10 horas, ¿no? Me falta todavía como unos 2/3 del juego. Pero... y 2/3 de la historia. Pero no creo que la historia de Returnal en principio sea memorable, o vaya a emocionar a nadie, o vaya a ganar premios de guión. Pero sí que es verdad que es lo suficientemente intrigante como para darnos una excusa para seguir avanzando hasta que consigamos conectar. En términos de puramente narrativos, en términos de cómo se cuenta la historia, aparte de algunas cinemáticas, entre las que destaca la principal, o sea, la inicial, perdón, la historia se cuenta a través de grabaciones de la protagonista, principalmente. Lo cual tampoco es la metodología narrativa que vaya a emocionar a nadie, ¿no? Pero bueno, de nuevo, son grabaciones que encontramos, que vamos descubriendo y que creo que más o menos funciona. Es verdad que hay unas secciones muy interesantes que de vez en cuando entraremos a una habitación y habrá una casa, que es la casa de Selene, es la casa en la que ella vivía, que lógicamente no debería estar ahí. No sabemos si es un tipo de alucinación, no sabemos muy bien por qué está ahí, pero es una casa en la que de vez en cuando podremos entrar, se nos pondrá una cámara en primera persona, esto se convertirá en una especie de walking simulator y empezaremos a explorar esa casa y a desentrañar lo que en esencia es un thriller de ciencia ficción, no es otra cosa. Pero me ha gustado, es verdad que este contraste entre el roguelike en tercera persona y el shooter y estas secciones en primera persona son interesantes. Están escindidas un poco, mecánica y narrativa, pero me gusta. Creo que es la forma más interesante y más original que tiene el juego de contar su historia. Por último, no voy a hablar de disonancia ludonarrativa porque no creo que la haya, pero sí que creo que hay un cierto choque entre las mecánicas del juego y el tono de la historia. Que no es que los roguelike no puedan contar historias significativas, pero tiene un tono tan seriote, tan thriller de ciencia ficción, tan alien incluso, que no le pega mucho este tono a un género tan frenético, tan centrado en la acción. Un género que hasta pide desactivar el cerebro a veces. No sé, pienso por ejemplo en The Binding of Isaac, pienso en Hades, pienso en Cult of the Lamb, roguelikes que sí que tienen una línea narrativa, pero al final tienen un tono mucho más medido y tienen un tono suave, ¿no? No son historias que te hagan reflexionar ni que te hagan tal, bueno, son historias que están ahí, que son agradables, pero ya está, son una excusa, entre comillas, para seguir jugando. Pero bueno, quitando este detalle, creo que la historia es suficientemente intrigante como para mantenernos enganchados y bueno, y no mucho más. Creo que es un buen juego, creo que la verdad es que, vamos, era arriesgado que Sony apostara por un roguelite tan puro para sus comienzos de nueva generación. Es un juego que tuvo muy buena crítica en su momento y ahora entiendo por qué. Y aunque va a ser divisivo, porque va a ser divisivo, creo que es un juego que yo recomendaría, especialmente para los amantes del género, pero incluso para los que no. Yo recomendaría incluso a la gente a la que no le llame el roguelike, que le dé un intento a Returnal, porque creo que es uno de estos roguelikes que están tan bien diseñados, que hay un esfuerzo tan grande por hacerlo bien y por hacer las cosas bien, que de verdad merece la pena darle un intento. Vale, pues mira, son unas conclusiones muy positivas. Yo es que recuerdo cuando se lanzó el juego y creo que no se supo entender, o no se comunicó bien, no lo sé, el propio género, que era un roguelike, porque sí que había muchas personas que se lo compraron pensando que era algo que no encontraron. Claro, eso tampoco es culpa del juego, evidentemente, ¿no? De las expectativas creadas, de lo que has contado, de cómo parece que la historia, el tono, se te presenta de una manera, pero luego la parte jugable va por otra dirección. Pues está bien, yo creo que este ratito que hemos pasado nos ha ayudado también a acercar lo que ha sido Returnal a PC y entender mejor este proyecto. Así que nada, Víctor, que ha sido un placer tenerte una semana más aquí para hablar, en este caso, de este juego. El placer es mío. Pues nada, lo dejamos aquí. Hay juegos que son hijos de su tiempo, que nos transportan a un momento preciso de nuestra vida y que asociamos incluso a una consola en concreto. Esta música que escuchamos de fondo, una versión un tanto extraña, por lo que veo, un poco de electrónica, pero bueno. Alude evidentemente a Metroid Prime, un juego nuclear ya no solamente por el salto a las 3D para la saga Metroid, sino también para GameCube y todo lo que supuso en aquel momento. Pero ha pasado mucho tiempo desde entonces, una trilogía que todo el mundo esperaba como agua de mayo que llegara a Switch para poder disfrutarla por primera vez o de nuevo. Y de momento tenemos esta remasterización que nos hemos acercado a Nintendo, papá Nintendo, a ver si nos ayudaba a poder conseguir un código, analizarlo, contaros también a los oyentes qué tal le ha sentado esta remasterización que llega a Switch de esta primera entrega, de este primer Metroid Prime. Y creo, Nuria, que has invertido unas cuantas horas en ver cómo se siente este cambio ahora a esta consola híbrida de Nintendo. Pues efectivamente, he tenido la suerte, gracias a papá Nintendo, como tú dices, de poder probar este Metroid Prime Remaster y, bueno, acompañadnos en este a qué estamos jugando. Primero de todo, yo quería comentar que yo en su momento no pude jugarlo, por lo que voy a hacer unos comentarios que están basados en mi primera impresión de la obra. Yo no he podido jugar, nunca he jugado, digamos, al original, al de GameCube, entonces, bueno, pues es como otro punto de vista, ¿no? Que también me parecía, pues, interesante. Como decía Sergio, este Metroid Prime Remaster, bueno, ya se anunció hace ya el año, bueno, el año pasado, creo, bueno, mentira, no se anunció. Sabíamos que se estaba, ¿no?, palpando ahí, sabíamos algo. Porque, bueno, los fans ya lo pedían y el año pasado justamente el original de GameCube hizo sus 20 años. Que también en 2015 salió la trilogía, el Trilogy, en Wii U. Y bueno, yo he podido mirar y en Metacritic me ha sorprendido. Sabía que era un buen juego, pero está el número 19. Que la verdad, Sergio, yo no me lo esperaba. O sea, wow. Sabía que era un buen juego, pero digo, wow, ¿ante qué estamos, no? Sí, es verdad que, ¿no?, mucha gente lo trata como una obra maestra y yo me quería acercar, también lo comentamos, ¿no?, cuando pudimos hablar del juego, en cuanto a que yo creía que era una obra que yo no había podido jugar y me parecía que era historia del videojuego, ¿no? Entonces, bueno, pues poder también saber qué es lo que hace importante, ¿no?, a esta saga. Bueno, como también sabéis, fue un Shadow Drop del último Nintendo Direct, así que fue... aquí lo tenéis, podéis jugar, ¿no? Que sale a las 11 de la noche y es como, bueno, al día siguiente hay que trabajar, ¿no? Igual algunas de las personas que nos escuchan esa noche, pues bueno, lo pasaron un poco mal o se fueron a trabajar sin dormir, quién sabe, ¿no? Y también otro comentario que yo quería hacer, porque a mí, no sé si te pasó a ti, Sergio, o al resto de compañeros, y es que a mí cuando hay un Shadow Drop a veces me da miedo de que salga mal, ¿no? Tipo, te lo enseño hoy y te lo muestro hoy y a lo mejor es una patata, pero ni mucho menos. O sea, si a alguien le queda la duda, no. O sea, es un juego que está súper cuidado, la remasterización está súper cuidada, Retro Studios se lo ha currado muchísimo, ahora entraré un poquito más en especificaciones, pero me parece que se ve increíble. Para mí lo ha sacado, vamos, con notaza, la pues verdad. Pues eso tranquiliza mucho, porque en ese mismo evento vimos otro juego que también está ahora mismo de actualidad, pero por justo lo contrario, lo mal que ha salido, o regular por lo menos, que es el Tales of Symphonia Remaster, que ya lo tenemos con nosotros y que no ha salido tan bien, está bloqueado a los 30 FPS, la versión de Switch tiene problemas, han cambiado cosas respecto al original, y en ese sentido yo creo que el recuerdo muchas veces nos pesa, sobre todo a eso, a los que tienen en mente el original. Y saber que por un lado ha conseguido satisfacer a ese público y por otro los que llegan de nuevas, como ha sido tu caso, pues a mí me tranquiliza. Sí, la verdad que es verdad que este, los 60 FPS no los pierde, ¿eh? O sea, yo estoy súper contenta. Mira que yo no tengo la Nintendo Switch normal, o sea, no tengo la OLED y tira fenomenal, la verdad. Es verdad que no lo he podido jugar todavía en la tele, pero en la pantalla se ve súper bien. Por otro lado, también comentar el hecho de cómo he podido yo vivir, cómo de bien se conserva el juego, ¿no? Porque es un juego que tiene 20 años y luego también ampliaré la información, pero jugar a un juego de GameCube, es verdad que han modificado los controles, ¿no? Que se han añadido, digamos, otras maneras de control. Pero es un juego que no parece que tenga 20 años y yo, para mí eso es un indicador de que es un buen juego, ¿no? Un juego en el que se han mejorado texturas, se han mejorado iluminaciones, se han mejorado según qué tipo de hechos a nivel visual, pero que el juego, ¿no? Digamos, la raíz, la chicha del juego no se note como un juego de 20 años, pues ahí podemos tener también que está en un puesto número 19, ¿no? Bueno, es interesante. Vale, entonces si os parece, entramos un poquito ya aquí en chicha. Uh-huh. Repito, no sabía, sabía que existía, perdonadme, no puedo jugar a todo, ¿no? La policía de los juegos, por favor, que me detenga, que me espose. y cuando pude empezar, claro, mi impresión era, vale, voy a jugar a un shooter. ¿No? Era como, vale, voy a pegar disparos. Sorpresa, no, ¿vale? Entonces ya me podéis perdonar, ya he visto que eso no es un juego solo de disparos, al final los disparos me parece como un elemento que no es para nada primordial, o sea, no me parece que el combate sea destacable, bastante normalito, ¿no? Entonces sí que diría, pues bueno, como el remaster, igual que el original, pues es un juego de acción, de aventura y de exploración que sorprendentemente no me cansa, que a mí los puzzles a veces me agobian. Muy chulo, eso, me está pareciendo súper chulo en ese aspecto. Es verdad que una de las cosas que en otros Metroidvanias también podemos ver y es que en un primer momento, los 5, 10 o 15 primeros minutos, no recuerdo, te dejaron utilizar todas las habilidades y luego te las quitan. Sorpresa, ¿no? Sí, es como, te dejo ver todas las cosas que puedes hacer, siéntete poderosa, pero ahora devuélvemelas que las tienes que ir desbloqueando conforme vas desbloqueando el mapa. Una de las herramientas que tiene este juego es el visor de escaneo, que también lo tiene el original, que en este caso pues permite escanear, digamos, los componentes que nos hacen descubrir la historia y el escenario. Y a mí es una cosa que me ha gustado. El hecho de poder escanear los objetos, los animales mutantes, los estampados en la pared, las máquinas, bueno, todo ello, para poder descubrir ¿qué pasa? Porque no hay diálogo, es un juego que no tiene diálogo, o sea, es un juego que para las personas que no lo habéis jugado, os diría que es un Souls. O sea, pero en vez de encontrar anillos que te cuentan la historia, pues vas encontrando que si un bicho por allí, que si una pared por allá, y te vas leyendo la historia. Y es interesante, o sea, es verdad que luego el tiempo que quieras invertir en conocer la historia hará que el tiempo que inviertas en el juego pues sea más largo o más corto, obviamente, ¿no? En cuanto al game feel, ¿qué decir? Bajo mi punto de vista, me parece muy satisfactorio. Estoy gratamente sorprendida. En mi caso, el uso del autopuntado es un plus, porque me agobio a veces. Y el poder centrarme en todo el escenario y no solo hacer focus solamente en los enemigos, pues lo agradezco. Y como comentaba antes, pues se puede jugar, en este remaster tenemos cuatro opciones de control. Tenemos el clásico de GameCube, luego tenemos el control por defecto, que es el que podemos encontrar en cualquier tipo de shooter, con el izquierdo nos movemos y con el derecho apuntamos. Luego hay un control por movimiento, que básicamente pues juegas con un Joy-Con de cada mano usando el giroscopio para apuntar y el otro para mover la cámara. Y el control híbrido, que es básicamente la mezcla entre el clásico y el control por movimientos. Yo estoy jugando con el por defecto, que es con el más fácil, me parece, pero bueno, lo que está guay es que como hay opciones para todos los gustos, pues cada una juega como más le divierta, ¿no? En cuanto a la dificultad, es verdad que yo, mi punto de vista es que el poder dar una opción al nivel de dificultad a mí me suma, o sea, para mí es de mi agrado total, 100%, no sé a ti si esto te pasa, Sergio, pero yo creo que el poder escoger un nivel de dificultad creo que se debería incluir en todos los juegos, no sé, es que al final te hace más accesible. O sea, el hecho de que tú puedas escoger que sea más fácil no te va a hacer que tú lo disfrutes menos si lo quieres jugar como estaba pensado en cuanto a los... o sea, como lo habían hecho las personas que lo desarrollan. Sí. En los Souls también lo haría, lo siento mucho. Ya sé que la gente que es amante de los Souls es como que esto es así, va a misa, pero yo no veo que eso quite valor a un juego, ¿no? Yo estoy jugando fácil, lo digo abiertamente, no me avergüenza, me da igual. O sea, yo no necesito que nadie me dé carne de nada. Yo juego como a mí me gusta, que para eso lo disfruto yo. Y decir que en este caso, cuando empiezas el juego desde cero, tú puedes escoger la dificultad normal y la fácil. Y al terminar el juego, si la has jugado normal, se te desbloquea la opción difícil. Luego un dato que me pareció curioso fue que en la versión de GameCube el modo normal fue utilizado en la versión de Wii U como modo difícil. Es decir, lo que se había pensado originalmente en GameCube como normal, en GameCube lo pensaron como, bueno, que era como demasiado difícil para nosotras, lo ponemos más alto. Sí, era otro tiempo, supongo. Sí, bueno, y también, bueno, también es antes como que era normal, ¿no? Que los juegos eran difíciles porque había menos opción, o sea, había como menos acceso a juegos y te daba igual pasarte 200 horas en un juego, que era lo normal, ¿no? Ahora, bueno, las cosas han cambiado un poco. En este caso, la remasterización pues recupera la dificultad de GameCube. Entonces, si habéis jugado la trilogy de la Wii U, notaréis que el modo normal es más difícil que en Wii U. Y ya por último, en cuanto a gameplay, pues decir que los checkpoints son bastante escasos. Entonces, bueno, es como jugar como a la vieja usanza, pero realmente me parece como trampa, ¿no? Como si fuera un poco un guiño al original, porque realmente pues la puedes poner la Switch en stand-by y ya está. O sea, aunque no tengas el checkpoint. Es verdad que el checkpoint no solo te deja guardar, sino que también te da... O sea, regenerar vitalidad y munición, pero bueno, no sé. Bueno, a comentar que sepáis que hay pocos checkpoints. Y poquito más, bueno, en cuanto a las horas, pues según How Long to Beat, porque yo no me lo he terminado, digo que he jugado 6 horas, que es más o menos un poquito menos de la mitad. Serían unas 14 horas de media, sin hacerlo al 100%. Al 100% hablaríamos aproximadamente de unas 17 horas, 18 horas, pero bueno, también esto, lo que os decía, depende de vuestra habilidad, depende del rato que queráis echar en escanear el espacio. Entonces, bueno, esto como todo. Bueno, más que nada para que tengáis un poco una idea. Por lo que hace al apartado visual y de sonido, claro, yo no he podido, no he jugado al original, pero sí que me he visto vídeos de comparativas que encontráis a cholones en YouTube, y sí que es verdad que le saca mucho brillo a la estética original. O sea, es que se ve súper chulo. No solamente creo que se trata de un salto al HD, sino que es que prácticamente todas las texturas y los efectos son nuevos. O sea, se ve súper chulo, y es verdad que mucha gente comenta que parece un remake más que un remaster, pero la compañía ya ha dicho que no nos flipemos, que es un remaster y que nada de remake. Supongo que será por algo, no sé. Como os decía antes, corre a 60 FPS, en ningún momento ha habido caídas, así que yo pues lo aplaudo, la verdad que se agradece, ya que pues en Switch a veces flaquea un poco esto. Y bueno, yo hacía una comparativa un poco tonta, pero es que yo cuando veía las comparativas era como si llevaras las gafas sucias cuando juegas a GameCube y luego cuando juegas a Switch como que te las has limpiado. Sí. Se veía bastante chulo. Y luego, en cuanto a la banda sonora, pues como yo no la había jugado nunca, me está encantando. O sea, estoy como dando volteretas, me gusta muchísimo. Y sí que es verdad que hay como zonas del mapa que me recuerda a Dark Souls y otras a Pokémon, ¿sabes? O sea, bueno, cada uno. Imagino que, claro, cada uno. Pues... con sus referencias. Sí. Sí, sí. Y ya por último, pues bueno, que sepáis que la versión digital cuesta 39,99. Y la versión digital sale el 3 de marzo. A ver, yo aquí ya hago mis elucubraciones y ya cada uno que piense lo que quiera, pero a mí me da la impresión de que Nintendo no ha querido que se filtrara y que por eso la saca primero en digital y luego en físico. Entonces, si sois de las personas que tienen muchas ansias, pues o te esperas 3 semanas o te las compras 2 veces, básicamente. Y yo espero, no sé por qué, pero he leído bastantes veces por foros y demás, que la gente como que tiene como ahí la idea de que va a salir una versión como la Trilogy. Tipo que a lo mejor sale ahora la física la 1 y luego sacan como la 2 y la 3 junta o con la 1. Bueno, no lo sé. Esto como no lo sé, pues bueno, no sé. Es que llevan años diciendo que va a salir y no sale. Así que bueno, ya veremos. Oye, una duda. ¿Qué tal es la precisión de los Wiimotes para... Bueno, Wiimotes, perdón. De los Joy-Con para jugarlo con movimiento? Pues súper bien. Es que como tiene autopuntado, o sea... No me parece difícil, claro, en ese aspecto. Es verdad que, por ejemplo, yo no he mirado si se puede quitar el autopuntado. Si quiere, por ejemplo, le he quitado la visión del casco porque me entorpecía mucho en la pantalla. Pero tiene muchas opciones de modificar, digamos, lo que ves, lo que no ves. Qué chulo. Sí. Yo lo agradezco porque, claro, yo al jugarlo en la pantalla de Switch, pues al poco que puedas quitarle, pues se agradece porque se ve más la pantalla. Claro, si lo juegas en la tele a lo mejor no te importa dejarlo porque es grande, pero si estás con una pantallita pues es distinto. Pues yo es que tengo ganas de jugarlo y tengo ganas de jugarlo pues como jugaba en Wii. Pero si tiene mejor lo del autoapuntado, pues mira, mejor que mejor. Oye, y muy bien lo de jugarlo en fácil, que al fin y al cabo, si te ponen las distintas opciones para que tú elijas, ¿por qué no vas a poder elegirla, no? Quiero decir, si no quisieran que lo hicieras, pues sería como un Souls que no te lo ponen. Pero aquí tienes tu opción, pues oye, bien hecho, sinceramente. Creo que cada uno debe jugar como pueda y como le guste. Y como te dan esas opciones, pues que eliges la que quieras, como lo que has hecho de quitar la pantalla alrededor porque te molesta. Pues me parece lógico, sinceramente. Pues sí, básicamente. Uh-huh. Y nada, y ya por último quería comentar que a mí el backtracking normalmente me da una pereza increíble. No sé si os pasa, pero yo me cuesta mucho volver a sitios porque... A mí que se me olvida. ¿Sabes? Yo ya, claro. Si me han dado el misil, ya no me acuerdo dónde estaba la puerta que vi al principio del juego, que me pasa eso. Es que el backtracking es la esencia del Metroidvania y claro, es Metroidvania, así sí. Que no hay más remedio. Yeah. Claro, lo bueno que tiene es que en el mapa sí que tienes cosas apuntadas. Mira, lo único que yo os quería comentar, como... Lo que más me ha gustado es lo que comentaba, ¿no? La fluidez y lo actual que se siente. Y si le tengo que poner alguna pega, sería el hecho de no poder hacer señales en el mapa. Yo eso lo utilizo mucho. En Hollow Knight no me lo llega a pasar, es verdad, pero en Hollow Knight lo hacía. En el Ori, que es uno de mis juegos favoritos, lo hacía mucho. Y a mí los Metroidvania me gustan. Es verdad que hubo un tiempo que estaba súper enganchada y utilizo mucho el guardado. Además, en algunos juegos incluso puedes poner diferentes colores. Y yo me apuntaba en la libreta, por ejemplo, el azul es puertas, el rojo doble salto, para poder volver. Pero es verdad que en el mapa hay cosas que sí que te lo pone, como para, bueno, para volver. Y ya por último, antes ya lo he comentado, yo mis notas no van a existir, así que yo voy a hacer puntos sobre gatos. 5 gatos gatos sobre 5. Y yo vale. A este juego le voy a dar 4 gatos, de momento, por lo que llevo jugando, 4 gatos sobre 5. Así que estoy cuatro muy gatos. Contenta. Cuatro maquis, me parece maravilloso. Sí. Bueno, pues eso significa que sensaciones muy positivas con este Metroid Prime Remaster. Nos quedamos con eso y ahora sí que vamos a concluir el programa de hoy. Terminamos, y desde luego no os quejaréis, queridos oyentes, de falta de contenido, porque casi 3 horas, pero muy interesante todo lo que ha salido hoy a relucir de los programas que yo creo más agradecidos en ese sentido, por la diversidad de contenidos, de cómo hemos podido aprender también de otros compañeros nuevos, de entrevistas, de juegos... Y de, bueno, estos debates interminables con la inteligencia artificial que está lejos de llegar a su fin. Lo dejamos aquí. Espero que te lo hayas pasado muy bien, Jonan, esta primera aportación. No sé si es lo que te esperabas, porque yo tenía miedo también a defraudarte, ¿eh? Yo digo, a ver, te vamos a decepcionar un poco, pero bueno. No, al revés. Si el que tenía miedo de no dar la talla soy yo. O sea que me lo he pasado súper bien. Ha sido súper entretenido y poder hablar con vosotros, la verdad es que ha sido un placer. Solo espero venir más veces, simplemente. De momento voy a cebarlo porque además quiero que participen los oyentes, que está la cosa un poco pachucha, un poco desierto. Próximo programa, la semana que viene, informe de misión de Street Fighter 2, ¿vale? Es un fenómeno en sí mismo que tuvo un montón de versiones, expansiones, bueno, apareció en todo tipo de plataformas, lo sabemos. Vamos a tratar de cada uno contar cuál fue su acercamiento con el juego, cómo sigue vivo a día de hoy, que esto sobre todo tú y Jonah lo sabes mejor que nadie, así que esperamos verdad, de los oyentes, que nos enviéis un audio, cualquier cosita de vuestra experiencia con el juego, con la saga en general, a info@elbatallonpluto.com. Y lo mismo, Nuria, 4 gatos sobre 5, el programa, yo espero que se haya ganado un 5 sobre 5. Hombre, eso siempre, 5 sobre 5, ña. Que es la onomatopeya del gato en japonés. Aquí, wow. Avisando y enseñando información a los y las oyentes. Sí, sí. ¿Vosotros cómo os sentís cuando alguien os escribe Ugu? Porque yo no sé qué pensar. Claro, yo es que lo escribo porque yo me hace risa eso. Entonces... A mí me hace mucha gracia, la verdad. Yo pienso que es muy cute, pero bueno, porque yo también soy una taca asquerosa, o sea que lo reconozco. No pasa nada, me alegro. Vale, pues nada, Ugu para todos. Y Atreides igual, que ha sido un placer. Sí, lo ha sido, me lo he pasado genial. Me alegro mucho que haya venido Jonan y tengo muchas ganas de el programa de la semana que viene, que siempre me ha encantado Street Fighter 2. Creo que en todas sus modalidades, además que sigue vivísimo, sigue estando en las consolas mini, cada vez que lo sacan lo ponen como gancho entre otros, o sea que es un juego eterno, sí, sí. Yo creo que se merece el programa, sinceramente, sí. Creo que nos lo vamos a pasar muy bien y tengo muchas ganas de oír a los oyentes, a ver qué nos cuentan y qué experiencias han tenido con ellos, que yo tengo una tipo Carros de Fuego, así que wow, ya la contaremos semana que viene. Eso, id pensando, como nos comentaba Juanjo, cuál es vuestro personaje favorito, ya lo contaremos. Pero se viene programazo y un programa en el que vamos a aprender, que eso siempre nos encanta. Lo dejamos aquí, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.